FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando? Muy buenas noches, amigos, gente conocida o compañera. Gente, si hay sinónimos de eso, me gustaría que me los escriban y me los diga la producción. Por favor, escríbame sinónimo de saludos para la gente. Un programa más de La Copa Derramada que empieza, programa número 104, 19 de julio, después del póstumo asado que nos comimos el jueves pasado y nos quedamos con la sensación de que no habíamos hecho el programa, pero sí habíamos hecho el asado. Cosa que sucedió, si ustedes se lo perdieron, mejor que se lo hayan perdido, pero por lo que me dijo la gente, muchísimas ganas tuvieron de comer asado, o sea que contagiamos esos deseos y bueno, hemos dejado en bancarrota a muchísimas familias. Empezaron las vacaciones de invierno y la verdad que no parece unas vacaciones de invierno, la verdad que las vacaciones de invierno son... Para mí son para o para los nenes o para los ricos. No sé si hay alguien que tiene para objetar algo de eso, pero las vacaciones de invierno son solamente para los nenes y para los ricos. Uno en vacaciones de invierno no puede hacer muchas cosas, salvo irse a Aruba, que está barato Aruba, el pasaje a Aruba esta semana. Muy buenas noches, Michelle, ¿cómo te va? Buenas noches, Johnny. Siguiendo con este corazón nacionalista, este corazón... patriota, este corazón celeste y blanco que veo en tus palabras, que veo en tu forma de expresarte, es para mí un honor, es para mí un orgullo. Lo tenía que hacer, es imposible, es como el bostezo que se contagia, ¿viste? Estaba pensando que me iba a poner de una manera tan seria mi presentación, que iba a ser realmente seria, pero esto tiró todo por la borda, así como tantas veces tiro todo por la borda. He perdido papeles en el colegio, siendo un prócer, siendo el general Belgrano, he perdido papeles por esta garraspera loca, esta garraspera Cacho Castaña que me acompaña cada jueves para estar acá de 21 a 24 con Bob Esponja. ¿Cómo le va, Bob Esponja? Saludos, Mariano Thompson, saludo a la gente de producción, Alever, ¿por qué Alever? Después me lo vas a explicar. Ya me lo va a explicar, hoy tenemos columna de la licenciada Verónica, vuelve la columna de la licenciada Vero, después de una semana de vagancia que se había tomado, pero que le hicimos laburar como perra, porque tuvo que buscar parrilla, destapador y un montón de cosas. Pero preparándose, casi que hizo los tiempos para ir a Londres, sí, eran tiempos muy muy precisos, en pocas cuadras, sí. Y ahí me di cuenta, habría que meter haber mandado cosas cotidianas dentro de la Olimpiada, ¿no? Te voy a dar un adelanto porque en producción estuve reunido con el representante de César Cicciolini, porque César Cicciolini tiene representante en la radio. Él no habla con la gente, no habla con nosotros, solamente habla por intermedio de su representante. Y precisamente hoy César Cicciolini va a venir a analizar exhaustivamente y a explicar las reglas y disciplinas olímpicas Londres 2002. César Cicciolini, para quienes son nuevos oyentes, le explicamos que es nuestro columnista en deportes, un licenciado en deportes también. Sí, ahora estuvo haciendo la escuela de Bonadeo también. Tipo que arrancó muy tranquilo, muy serio, pero después empezó a desbarrancar, así que hay que ir llevándolo bien a César Cicciolini. También viene Eric Estrada, nuestro gurú del aprendizaje. Veremos qué nos trae, no estuve hablando con su representante. Y para los nuevos oyentes, para aquellos que se enganchan por primera vez, bueno, lo que voy a hacer a continuación es explicarle de qué trata la Copa Derramada. Para hoy tenemos muchísimo programa. Una de las cosas que te venía diciendo, Michelle, es que no me hallo todavía en este nuevo estudio. Para ustedes es la misma emisora, o sea, se sigue sintonizando por el 90.1 o por la web, por fmmoreno.blogspot.com.ar, pero yo todavía no me hallo en esta situación, y encima, para colmo, me cambiaron el sonido de los micrófonos, que suena un tanto diferente. Y esa cosa de no hallarse en un lugar, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me llevan a no tratar de buscar muchos lugares. Me siento más cómodo en lugares donde yo habitualmente estoy, entonces no busco otros lugares nuevos, porque me siento visitante. Es como cuando vas a un lugar que no conoces a nadie. Sí. Son las paredes para mí. A mí me gusta esa sensación de estar en un lugar, pero... ¿Nuevo? Nuevo, pero tengo que tener un objetivo claro por qué estoy ahí. Y esperando para ir al baño, ponele. Pero si yo sé que ese lugar nuevo va a ser un lugar residente de uno, ya me pongo un poco incómodo. ¿Residente qué significa? Yo como no. Que es un lugar nuevo por ahora, pero que con el tiempo uno se va a ir familiarizando, que va a tener que estar bastante tiempo en ese lugar. Pero... Yo pregunto una cosa, Johnny, así como a los chicos cada vez los subestimamos más y los hacemos a ir, que vayan horas antes de ir al jardín, así se van adaptando, que después vaya una horita más, que después vaya media horita, otra horita y así. ¿Por qué no tenemos esa mínima, para mí, ese mínimo cuidado, diría, con el adulto que se va a mudar de casa? Con el adulto mayor, me gusta decir. Exactamente, con el adulto mayor. A mí muy mucho me gusta decir. Muy mucho. Con el adulto mayor, en que se vaya adaptando a esa nueva vida en un nuevo lugar. Tendría que haber algún periodo de adaptación, que el dueño de la casa agarre y te diga, mire, yo lo que necesito es venir aunque sea 2 o 3 horas por día, en diferentes horarios, porque me quiero empezar a adaptar a donde yo voy a como vivir. Como la adaptación del jardín. Maestro. Como la adaptación de los jardines. Es lo que le dije primero. Ah, no te escuché. Que los chicos... No me hallo, no, no me hallo todavía. Buenas noches, Arrabal. Ha llegado ya nuestro ilustre, nuestro ser, nuestro eje a tierra, cable a tierra, ¿sí? O nuestro cable pelado, la jabalina de la Copa Derramada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien arriba, Arrabal. ¿Cómo es la jabalina? Noches. ¿La jabalina, la de la tercera, la de la electricidad o la que tira? La de la electricidad. Es una espada como la de... Damocles. No, como la de Narnia, para que el público sí, que tenemos o menos... Estos, ¿sí? Se escucha diferente, ¿viste? Sí. Qué raro, ustedes son raros, ¿se puede subir un cachito de ganancia de...? Ustedes son raros con los en micrófonos la pachera, y esas cosas. No te pases de 6.000 que nos cobran. Sí. Igual, espera, que acaba de venir el técnico y dice si va a poder subir o si sabe subir. No, ni puta idea. No, ni la más puta madre idea tú encima. Sí. El técnico bueno, va a pasar. Amigos, empezaron las vacaciones de invierno. Para mí no es tema de conversación, porque si no todos los años vamos a estar hablando de lo mismo, porque siempre hay un programa en el que empiezan las vacaciones de invierno. Sin embargo, hay que remitirse al pasado de todos los años en que en vacaciones de invierno o vacaciones de verano, ¿qué pasa? Los chicos molestan. Paro de transportes. Ah, no, pensé que era lo de siempre. Paro de transportes. Tenía que pasar... Para mí, lo único nuevo de estas vacaciones de invierno es lo de la basura. Después todo lo otro ya lo viví. Me parece que decirle basura a los niños es una exageración. Bueno, no estaba hablando justamente de los niños, sino de la basura, esto de los paros de basura, que yo no sabía si era en capital o en provincia, pero en provincia, por lo menos el mío, hace 18 días que no pasa. Yo el mío vive en paro todo el año para mí, porque es raro que pase. Al contrario, cuando pasa, pensamos que hacen como los japoneses, que era que laburaban más. Sí. Para mí ese es el día de paro, porque pasa una vez cada 18, 19 días más o menos. El mío cada vez que pasa lo puteo, porque como no hay que putear el vivo en calle de tierra... Nunca. Y pasa únicamente los días de mucha lluvia. No, porque te dejan la bolsa abierta, te la dejan. Seguro. Deja... No, ya, te digo otra cosa más. No hay que putear al basurero, porque el basurero te puede plantar una prueba. Por ejemplo, el tipo sabe lo que pasa en el barrio. Y hubo un asesinato o algo y va y la agarra. Qué sé yo, pone una toallita femenina de la muerta o algo y te la pone en tu canasto. Y te incrimina. El basurero es un tipo jodido, puede llegar a provocar serios daños en la manzana que lo insulta habitualmente, ¿no? A mí me pasó con un preservativo. ¿Qué? ¿Con un basurero? Un basurero que le trajo su preservativo. No, de mi casa lo puso en la casa de un vecino. ¿Y entonces? ¿Le controlaron el semen y usted le estaba dando maquinola a la...? No, jamás. Y usted es papá de la vecina ahora. Jamás había pasado. Jamás. Nunca. Lo que pasa es que tuve esa discusión. El tipo me vino... ¿Qué manera de desligar la paternidad porque fue el basurero? El tipo me vino... Echa la culpa que manejaba el camión ahora. El tipo me vino a vender las bolsas. Sí. Y me dice... Cómpreme, maestro. Dice así. Vio que siempre cuando pasamos nosotros dice, levantamos todo. Y digo, sí, esto es laburo. Tuviste seco. Digo, no, aparte la bolsa esa es cara. Y la última que me vendiste tenía dos bocas. Casi. Ponía de un lado y se me caía al piso. Y a las dos semanas pasó lo que pasó. ¿Y sabés lo que se fue diciendo? El tipo se subió al camión y le dijo al de camión: vamos, no, que este chabón es una basura de tipo. Sí. Porque ellos todas las cosas que hablando hablan. Hablando de basura. Es todo relativo a la mugre. ¿Sabés que hay algo que no me puedo resistir nunca? A comprarle al que pasa de venta de la tu ginebra. Casa, al que pasa con la bolsita de franela. Bolsa de residuo, trapo de piso. Y la pastillita esa de para el baño, que te duran un segundo. No la compro, yo elijo la bolsa, una bolsa de 18 está la bolsa. Lo que pasa es que casi todos tienen sida. Que viene trapo de piso grande. Son drogadictos recuperados. Trapo de piso grande. Sí. Esponja, franela. Franela no va mal la franela. Franela, bolsa de residuo, es muy buena el paquete que me dan, la verdad que... Por 70 pesos. Perdóname, algunos te traen... Y un tender. Otra bolsa, te digo, otra bolsa a ver si la reconoces. A ver. Cajita con tres pastillas de color esa del baño que se caen enseguida. Sí. 12 broches. Sí, 12 broches también. Una pomada. Broches, color. Sí, color. Una pomada para zapato marrón. Sí, la chiquita, la cobra chiquita. Sí. Y una un sacapiojo. No, ¿cuánto vale? Nunca vi el sacapiojo. No, esa la inventé 15 ahora. Pesos. Pero era, porque no me acuerdo bien lo del sacapiojo. Me resisto a comprar broches. 69 pesos. No, el broche. Me resisto a comprar broches. Para mí el broche se roba de otra casa. Pero no está todo tan cerca de la calle. Yo no llego. El broche es como la vieja. No, que... porque el vecino que yo tengo no llego. Pero no necesariamente un día de a visita. Tu vecino propio. Un día de visita. Un día, usted lo invitan a comer a un lugar. ¿Qué se lleva broches? No, como mente me he llevado otras cosas. Bueno, pero es el momento de llevarse broches. De la vajilla. Lo que le quiero porque decir es. Porque broche lo no se compra. No se le quiero decir esto. Porque si compras broche, tenés que comprar broche de madera. No existe más el broche de madera. No de plástico. No, ahora te lo hacen hagamos con los mierda palitos del helado, son muy finitos. Hagamos mierda del planeta. Sí. ¿Cuántos árboles, por ejemplo, 12 broches? ¿Cuántas ramas son? 15 árboles, 12 broches, me dice entonces. Este es de Greenpeace. Es mentira. No, en serio. Porque me lo manda la producción, es mentira. Lo van tallando, empiezan con un árbol grande, lo van tallando. Y entre que va el alambrecito y todo lo demás, son... Por docenas son, creo que, 12 árboles, 13 árboles. Pero es como... ¿Qué tiene que ver el alambrecito con un árbol? Dice que mientras lo van tallando el alambrecito, 12 árboles. No, ¿dónde porque se a relaciona? Veces cuando queda bien ya el modelo, se zafa, se rompe... Y hay que hacer uno nuevo. Se tira y se tira otro árbol. ¿Un árbol es...? O sea, por cada falla más de broche... Más o menos el promedio árbol es un broche. Árbol por broche. Un árbol por broche. Si haces el control de calidad, mirá, es alrededor de 1,37 árboles por broche. Yo te digo, cuando pelás papa, ¿cuánto queda de la pelada de papa? ¿Cuánto ¿con respecto queda? ¿A qué? Un 43%. ¿Al kilo? Esta fue anoche una de las conversaciones que tuve yo con mi mujer. Qué lindo. La veo que está pelando la papa y agarro y de repente miro lo que era para tirar. Era casi el mismo tamaño de lo que había para comer. Entonces digo, algo está fallando acá. Porque cuando vos te comés, por ejemplo, una es manzana... Como el broche. El broche es como la media, Johnny. Nunca lo encontrás. Yo te voy a decir algo. Más de 70 broches. Yo te voy a decir algo. De un viernes a un domingo. Que me di cuenta esta semana. Sí. Con el tema de la basura, me di cuenta que el 70% de lo que consumimos es basura. ¿Nosotros como comida? Como comida. O como cosas que uno consume en el paquetito. Ya la envoltura del paquetito. Yo fumo. El paquete de cigarrillos... Creo que lo pesaría y está más o menos ahí. Pero los cigarros no te lo venden por peso. No, pero todo pasa a ser basura. Entonces eso después llena un paquete. Yo no y lo, lo que es comestible, encima después tiene el papel higiénico en el baño. Que uno acumula más basura. ¿Con el papel higiénico? Claro. O sea, porque hay que de lo que come... El basurero, del baño es el atmosférico. Sí, es el 70%. Si vos comes un kilo de papa, sí, el 50% de la papa queda en el lavaplato, donde uno quiera cortar, en una olla donde quiera cortar, que es la cáscara. ¿Quiere cortar hachazo? Sí, yo... No, él la pega contra las paredes. Las pega contra las paredes. Muy mal la papa. Le va pegando y le va machucando la cáscara. Y soy obsesivo en estar lavándola todo el tiempo, porque me molesta que tenga gris la papa. Perdóname, cuando, por ejemplo, tiene un puntito negro... Y sí, agarrás y querés sacar el puntito y no parás, que te queda una papita así de la puta que lo parió. ¿Por qué no habré dejado el puntito negro? Es como, puntito negro. Sí, es como un cáncer, se ramifica claro, infinitamente. Pero no, y la obsesión de uno, de que cuando ya empezaste con ese puntito negro, hasta que no le sacás todo, no parás. Y te queda una papa así, era medio kilo de papa y te queda una papa como una cebollita. Otra cosa que yo hago, y no sé si ustedes hacen... No me gusta que me señales. No. ¿Ah? No sé si ustedes hacen, es la cebolla, viste que... Tiene como una parte, el pelito en la cebolla, la cáscara. Después viene como una parte dura, verde. Sí. Para mí eso no es cebolla. Para mí es como que, como el queso, ¿viste? Cuando le sacás el color nada más, pero te queda la cáscara. Para mí le sacás el color a eso. Es que nunca llegás a un punto en el cual no haya algo que sobre en la cebolla. ¿Qué sobra? Siempre te sobra una... ¿Cómo se llama eso? Se va saliendo. Una lámina. La desalaja. No, siempre te sobra una lámina. Nunca llegas a un punto que no sobra nada. ¿Cómo se dice eso? Capa. Una capa. Tenés más capa que la cebolla. Tenés más capa que la cebolla. No, caspa era eso. Lámina se le dice. No, dime una cosa. Vos le sacás a la cebolla o al ajo cuando en el medio se le hizo como un hijito y vos decís, no, porque esto se te prende en la panza y te hace cáncer. Sí. ¿A la papa? ¿La papa te hace raíz en la panza? No, ¿es cierto eso? Yo no como semillas. ¡El ajo! De todas las semillas que uno come, le salen árboles. ¿Adentro? Ahí, sí. Ah, mierda. Yo voy a ver si me como un, sí, pasa. Un mantecol. De la cebolla le saco la última parte que queda como cóncava. ¿Adentro? Es lo más rico. ¿El corazón le sacás? Como no, el corazón. No, le saco. Eso es lo que el más corazón. Está perdiendo la cebolla. Es lo más lindo de la cebolla. Y nunca sé cuándo dejar de cortar la cebolla verdeo. ¿Hasta dónde es? No, se lava todo y se ¿cuál corta? ¿Cuál es el mango de la...? Se lava todo y se corta todo. ¿Todas? ¿Todas las hojas también? ¿Lo que queda? La hoja también. ¿De flequito también? Todo. Es riquísimo. Sí, sí. Perdóneme, pero no. El puerro también. Perdóneme, pero no. Muy culinario el arranque de por programa. Por ejemplo, usted el cucurucho. Cuando una heladería de cucurucho, sí, le ponen un papel alrededor. El papel no lo como. Por supuesto. Pero ¿a dónde ponen el papel? En el agujero. ¿Abajo de todo? Sí. Bueno, esto es lo mismo. La cebolla de verdeo, lo verde, es el mango. Eso no se corta, eso es otra cosa. Usted... Se están comiendo, para que te des una idea, te estás comiendo la cáscara de la mandarina. Es lo que tuvo contacto con la mayor cantidad de microbios, claro, y parásitos. Ah, no, si y abejas. No, si la verdura... ¿Qué? No, pero... No, pará. ¿Qué me querés decir? Yo, por ejemplo, del pollo. Ahí le hago otra pregunta, a ver si el pollo no sigue. Se planta. ¿Se come los huesos? ¿Usted se come la pata y se come el hueso? El hueso no, el bueno, no, el hueso es como la cebolla de verdeo, el mango. ¿Se está comiendo de la cebolla de verdeo el hueso? Es el hueso lo que se está comiendo, mierda. Totalmente. Estoy casi de acuerdo. Qué bueno que en dos segundos te... Arrabal, ¿cómo le fue esta semana? Antes decía que no. Maravillosamente bien. Se le nota. ¿En qué aspecto? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Vayamos por diferentes... En todos, en todos. Amor, le digo una. Hoy está monosilábico. Sigamos. Porque dije, amor. Porque ahora le voy a amor. Decir maravillosamente bien. No es monosilábico y son dos palabras. Ocupaciones y negocios. Maravillosa. Mente, tres bien, cuatro. Bien. Si tendríamos que hacer el horóscopo de Arrabal de esta semana, ¿cómo dice que le fue? Que no lo escuchen en un Salta. Un horóscopo que no lo escuchen atrás. En Salta. Vamos a hacer un horóscopo para atrás. No tenemos en Salta audición, ¿no? Viene el amor. Sí. Estabilidad laboral. ¿Cómo? Estabilidad laboral. Leyendo el diario, el Clarín del camino. Está haciendo el horóscopo. Estabilidad laboral. Sí. No se lance todavía a hacer ningún negocio. Piénselo muy bien. Lance no dice en lo diario. Para atrás lo pienso. Sí, lo estoy pensando para atrás. ¿Vida social? Vida social intrascendente. Número de la suerte. Número de la suerte 23. ¿Sorpresa? Sorpresa. cuidado con los intestinos. Salud. No, eso es salud. No, es que ahí me mete todo. Ah, hace todo, hace sorpresa y salud. Salud, porque fue una sorpresa, le puedo asegurar. Qué bueno. Claro, después de los 50, la sorpresa mismo. Y la salud es lo mismo. Es el mismo. Sí, sí. ¿Cuál es la mitad de la vida de una persona promedio? Que uno agarre y dice, y viviste 40 y tanto, o 50, no sé, 50 no, menos. Es la mitad de tu vida. No, el promedio se saca después. ¿Cuándo? Cuando uno se muere. Claro. Pero no lo puedes hacer vos la cuenta. No, esa es para otro. Estoy en la mitad de mi vida, vos decís, sí. A los 20. Es una pelotudez. Estoy en la mitad de mi vida. ¿Cómo sabe que está en la mitad de su vida? Y porque uno supone que va a vivir una cierta cantidad de años. Escuchame, yo te digo. Yo digo, a los 20 estoy en la mitad de mi vida. Y si llego a los 50, digo, esto es bonus track. No, eso para mí es trampa. Porque uno también cuando dice la mitad de mi vida apuesta que escuchen y digan, sí, la mitad, te griten allá, sí, la mitad, flaco, la mitad. Como para que te quede tranquilo, entonces vos decís, tengo 43, 44, vivo hasta el 88. Che, nos pueden buscar en Facebook, La Copa Derramada, somos, se pueden hacer amigos nuestros. ¿De la cebolla? Sí. 1561-540359. Para mandar un SMS. ¿Cómo estamos respetando los tiempos de hoy? Por supuesto. Eso me llama mucho la atención. 466-6559. Y en el Facebook ya preguntamos, hicimos una pregunta y se las tiro a la mesa, que tiene que ver con qué se pensó para el futuro que sería fácil y aún no sucedió. ¡Pah! Siempre con cosas difíciles. Digo, el tema, vamos a tirar los autos voladores, esa cuestión de que... ¿Que iba a ser fácil? Sí, el auto volador era como un hecho, ¿no? No, pero que iba a ser fácil es que ya a esta altura la gente, por ejemplo, en el año 70, 70 y pico, pensaba que en esta altura iban a hacer viajes interespaciales como si fueran bondi. Sí, también en el 90 pensaban eso. Sí, bueno, la estratosfera. Ya contestó Marcos, dijo, el harem. Nene, el harem. ¿El harem iba a ser fácil tener para esta época? Claro. No, para mí es al revés. Cada vez fuimos perdiendo más harem. Más amantes. Sí, sí. Sí, es cada vez, para mí, cada vez más nos está exponiendo la mujer a que no somos buenos amantes. ¿Qué, alguna vez, alguna vez nos preguntamos qué es ser un buen amante? Yo pienso yo y eso. Y alguna vez lo vamos a responder, sí, ¿no? Porque sí. El buen amante tiene que ver con la cantidad de posiciones que hace por minuto, por fracción, por segundo. Para mí es la labia antes de llegar a ese momento. Tiene el buen amante. No, tiene que ver el tipo que te cocina al mismo tiempo que te está fornicando. Es nada más que la curvatura del pene. Qué físico ¿Para dónde tiene que ir? Nada más. No, depende de dónde vaya. Depende. Si usted tiene medio concord hacia arriba, depende. ¿Pero qué, es físico lo de buen amante? Sí. ¿Solamente es físico? Sí. El tamaño no importa, chicos, importa la curvatura. No, pero no vayamos solamente a lo físico. Para mí amante es como romántico. Lo estoy metiendo más en la... No en la parte física, sino en la parte más romántica. Yo pienso que eso puede pasar porque hay cierta deficiencia en algún aspecto y uno trata de explotar lo que mejor le va. Claro. Bueno. Entonces yo le hago la pregunta. Yo te pongo un tipo. Es romanticismo. Yo te pongo un tipo. Curvatura de pene. Vos sos mina, ¿no? Sí. Yo te pongo un tipo. Ya fui violado, ¿eh? Recuerden que la última vez fui violado. Ahora soy mujer. Vos sos mina. Sí. O sos tipo y te pongo un tipo. Sos pareja hetero. O no hetero. Que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Pero qué soy? ¿Qué soy al final? ¿Qué soy, boludo? Mira. Sos mina. No, porque no se acuerda cómo era, ahora me pone otra vez de mí. Sos mina. Y te pongo un chabón que cree mucho en el amor y todos los días te regala una rosa amarilla y te lee una poesía. Y te manda otra por mensaje de texto. Todos los días durante 20 días. ¿Qué hago yo como mina? ¿Qué hago como mina? Me garcho a Gomero. ¿Y el amor? ¿Y el romance? Se vaya la puta que lo parió, sí. Me tiene podrida, todos los días una flor. Todos los días un mensaje de texto me tiene, ¿sabe qué? Los ovarios por el piso ya, Raval. El lenguaje, te pido por favor. Ale nos contesta que qué se pensó para el futuro que sería fácil y aún no sucedió. Y Ale dice, poder viajar en el tiempo sin consumir alucinógenos. O sea, se puede, pero consumiendo alucinógenos, según ellos. O sea, tiene otra teoría, que no era la que vemos, Bruno. Claro. O sea, ahora armó un quilombo bárbaro acá de la yuta acá, ¿me entendés? Por estos oyentes que tenemos. Y en su caso en particular dice ser exitoso en algo. Pensó que le sería fácil. Más fácil. Y eso es verdad. Muy bueno eso, ¿eh? Y ver también una cancha llena también podría agregar. Vale. Che, lo que les quiero preguntar es lo siguiente. Si ustedes tuvieran la posibilidad de hacerle el amor a un deportista en la Villa Olímpica, ¿no? Tiene que ver con la Villa Olímpica, delante de todos. No. Van a la Villa Olímpica, están todas las especialidades. Y agarrás y tenés que elegir, no vale mujer, ¿eh? un deportista que vos por su actitud, qué sé yo, por su físico, por su personalidad, decís, yo a este, la verdad, le haría el amor. Es fino. Tiene que ser hombre. ¿A quién te cachas? A un hombre. Tiene que ser hombre, no vale yo mujer. Yo que lo tuviera más chica por si se da vuelta. ¿Cómo? No. Dígame claramente, dígame, me gusta él. No, que voy específicamente a eso. Sí. Yo al de natación no, porque no tienen cola. ¿Muy rápido fue? Se les va la cola. Los de natación tienen mucha espalda y no tienen culo. Y no me puedo agarrar. En bueno, eso es más lindo el... ¿Beca ahí le gustó? ¿Beca ahí ya se acordó de uno? ¿Ve que ya estuvo mirando tipo por la tele? ¿Ve que estuvo mirando? Se hacía el boludo y estuvo mirando tipo por la tele. A mí me gusta más el te de pido la, el lenguaje. El de las anillas. Anillas. Oh, claro. ¿Te lo imaginás? Y aparte las cosas que podría hacer con uno, ¿no? Sí, gírame. Estamos... Perdón porque por ahí... El de la anilla tiene la capacidad de agarrarse de cualquier cosa y tener equilibrio. Y queda. Así que por ahí te agarras de tu antebrazo y se queda en equilibrio así, claro. En suspenso. Perdóname, pero ahí hice una pequeña evaluación de los casos de ustedes dos. Y evidentemente hay uno que no en el caso de ser caso. Homosexual... No dijiste tu caso. Ahora ya les voy a decir, pero en el caso de ser homosexual... ¿Cuál sería pasivo y cuál sería activo? Y les voy a dar el ejemplo de los dos casos. A ver. Él vio que el bañero no tenía cola. O sea que él pensó no ser es un activo. Bañero, es un nadador. A mí es un bañero, es un pelotudo. Es nada. Yo también puedo ser nadador. Yo soy bañero. Él evidentemente vio la parte de él de penetrar a su especialista en el olímpico. No, perdóname. Es algo muy asqueroso lo que voy a decir, pero yo me imaginaba en cucharita, ¿cómo se llama? Con la patita al hombro. Sí, yo, ¿con el bañero? Y agarrándolo de la cola. Sí. Pues yo soy activo. Sí. Ahí está. Soy y el señor activo. Arrabal, al señor Arrabal. Soy muy activo de moverme. No me que ahora le tengo que decir a él. ¿Te parece? El señor Arrabal puso en evidencia, primero que no quería hablar del caso y enseguida se acordó de algo que había visto, algún tipo que había visto en pantalón corto corriendo por la tele. Y segundo, que dijo que lo que tenía que ver era el tamaño del pene. Claro, que lo tuviera más chico. Si se da vuelta. Por si se da vuelta. O sea, que ya estaba planeando en su cerebrito loco esa lujuria, ese momento de, bueno, ahora te toca a vos. Ajá, o sea, que yo sería pasivo. No, los dos. Levantador de pesas, me encantaría. Me encanta. Ya te estoy diciendo, se me están ocurriendo cosas para hacer con un levantador de pesas. Yo soy activo, les quiero aclarar a los oyentes. Por ejemplo, si ¿con qué deporte? El de marcha, lo mato. Pero serías homosexual igual, por más que seas activo. No, perdóneme, el que da no es homosexual. ¿Cómo que no? ¿Sí? Basta, por favor, de esta. ¿A mí me dijo que no era? Bueno, regresión política regresiva de la sexualidad de los hombres. Ya no hay más activo y pasivo. Pero el de marcha te gustó, ojo que el de marcha tiene unas caderas. ¿Sabes lo que es, no? Un día lo hice correr, subir 13 pisos por la escalera corriendo. Y yo atrás como si fuera un lobo marino. La copa derramada. La cabeza sigue para atrás. ¿Sí? Un minuto pasaron de las 21:30. Según el reloj este. Yo estoy cada vez más en duda de los relojes del mundo. Y después les voy a hablar algo, estoy estudiando y empiezo a estudiar otra cosa. Estoy estudiando meteorología. Y la verdad que es apasionante, ¿eh? Ahora les voy a comentar un poquito. Tenemos mucho programa, hoy vuelve César Cicciolini, vuelve Erick Estrada. Tenemos las postales, tenemos los 59 segundos. Tenemos a Perón en el programa. Si alguna vez escuchó la Copa Derramada, sabe que es un lujo tener a Perón. Y si no lo escuchó, por peronista o antiperonista tiene que escucharlo. Sí, señor. No te queda otra, ¿no? En este país. Si sos Perón está en el alma de todos. O antiperonista, ¿no? En el alma de todos. ¿Cómo dijo Perón? Que Perón está en el alma de todos, eso dijo Perón. Demasiado friolento. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, llevo mi chica a bailar. Sábado, pero el

avanzaron sobre los innumerables tropas persas en un acto inigualable de valentía. Luego de diezmar al ejército enemigo, y ya sin resistencia, cayeron bajo el hierro del invasor. Eso sí, algunos historiadores aseguran que antes de caer vencidos por una vieja costumbre de la gloriosa Esparta, se dieron murra entre ellos, para que los persas no pudieran decir a estos sí que les rompimos el ojete. Entre tanto, los conductores extraen de sus bolsos unos potes de crema humectante y se mira como diciendo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Cuando dice conductores, ¿dice por el que también es el postal o son los otros dos? Somos los otros... ¿Somos los otros tres o es el postal también, conductor? O sea, porque siempre los conductores, mientras tanto. Sigo, ¿a quién incluye? Sigo escuchando sin grave. ¿A quién incluye? Mi trabajo es exclusivamente el de postales de la historia. Es simplemente un bloque. Sí, ¿pero usted lo escribe usted amistad, o se lo escribe? Mi amistad con Johnny. Sí. ¿Johnny le escribe los guiones? No, él no me escribe los guiones, coño. Él me ha pedido una colaboración y yo he venido. Euros le pidió de colaboración. No, no. Sí. Euros millones. Entre nosotros, el dinero no significa nada. ¿Verdad, Johnny? Sí. Qué maratonista. Bueno, che, déjame que le mande saludos. El otro día estuvimos, hubo una fiesta en la calle con la gente de la Casa de los Niños. Y ahí hubo mucha gente que se acercó, que nos escucha, que dice qué bueno lo que hacen ustedes. Para felicitarme a mí. ¿Eh? Hablando bien de mí. Sí, sí, qué bueno lo que hacen ustedes, va. Y me dijo, mándame saludos. A ustedes, dijo. ¿Eh? Ustedes por los tres, por... No, ustedes no, dos. Porque no sabe quiénes son. No sabe, viste que nosotros mantenemos un poco ese misterio, ¿no? Muchas sí, veces. Sí, sí. Igual me reconocen a mí por la voz cuando, por ejemplo, cuando agarro y digo Garcho. Dos cosas cortitas les voy a pautar para hacer cortitas, tratemos de hacerlas. Qué enrulado que está Johnny hoy, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Dónde fue lo que breve. Así no se vuelven a hacer cortitas. Dos cosas cortitas, entonces. Voy a comprar una película, trucha. No, eso no corresponde. Pero ¿cómo es? El tema es, no ¿voy a comprar una película trucha? Sí. No, voy a comprar una película. Pero si dijiste trucha. Que ya... Se está declarando, o no, sea, se está declarando. No, pero quiero saber, porque sí. Dice, vamos a tomar dos temas, sí. Vamos a colocar dos temas. Claro. Fui a comprar una película trucha. No, bueno, pero este eso no es los tema. Dos. Eso ah, no está es tema. Diciendo los dos. No es tema. Ah, es otra cosa. Yo compro película trucha y... ¿Se confiesa? Sí. Es muy feo. Está eso. Mal. Bien. Está mal. Yo compro película trucha. ¿Viste que en la película trucha... Te dice cuando empieza pero que, así la, no va que a la piratería corto. Que la piratería está mal, papá, y es la trucha. Sí, pero es de ABH. de otro, ¿viste? Hace un montón. Y ahora te ponen las direcciones de gente que debe plata en el almacén, porque te desvían un poco la mirada, ¿me entendés? Sobre la corrupción. Sí, trucha no es sí, vender películas. Se baja el niño, como que no es tanto. Mala bueno, palabra no es. Sí. Es hambre, sí. Supones. Mala palabra no es trucho, es hambre. Bueno, voy a comprar una película y no compro la que les voy a hablar. Pero me llamó la atención la portada, no me acuerdo del título tampoco, pero en la portada, en la bajada de la película, viste que tiene esa cosa de si tuvieses una vida, ¿qué elegirías? Y esa ¿los cosa. Avances son? No, en la tapa, viste que está el título de la película, está el título de la película y abajo como un eslogan de es la mentira. Película. Es mentira. ¿Sí? Pero pará, la puta que se parió. Yo te digo, dale, me seguí. Encanta el tema, me encanta el tema. No, pero la te bajada de la película es amor, sí. Felicidad e hijos, elegidos. ¿Te dice eso? Y me gustó mucho, porque está se ve que está pautada en eso, no sé la película si tiene que ver con eso, pero tiene como casilleros, amor, felicidad, hijos, y tenés que elegir dos. Y me gustó el juego para hacerlo con nosotros, compañeros. Amor, felicidad. Amor, felicidad. ¿Y qué te da el amor? ¿Y qué te da la felicidad? Ah, no sabíamos que venía con... Era que venía ah, con repregunta. Venía con psicoanálisis. La agarró como la de decir... Ah, venía... Claro, venía con terapia. Se la agarró claro. Porque esto es la revancha. Esto es la revancha de que a ver que... Decían pasivo o activo cuando se empomaban a los ciclistas. Claro, y bueno, porque hijos ya tuve. No, pero no. No, pero no es. Ya no está resuelto. Esto es de cero. De cero. Si tenés que elegir tu ¿cómo? Vida. Claro, cuando llegás a la ah, ruta. Sí, sí, amor y felicidad. Amor sí, y felicidad. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué, hijos, te, no. ¿Qué te daría el amor? Y el amor me da contención, me da alegría, no, pero ¿qué cosa te daría el amor? ¿Qué te estoy diciendo, la puta que lo parió? ¿Qué ¿pero qué te produciría amor? ¿Qué? ¿Qué artritis? ¿Qué crees que me produzca? El amor que, me pone bien, estoy contento. ¿Qué persona? ¿Qué te suma? ¿Qué te suma el amor? ¿Quién te generaría ese amor? Ah, ¿qué persona? Para que yo te explico, ¿qué no, persona te generaría ese amor? No, no, ¿qué persona? ¿Quién o qué te no, generaría ¿quién? Ese amor? ¿Quién o qué? Ese no, amor, ¿qué persona? La mujer. Gracias por traducir. En mi caso, la mujer. En el caso de él, el amor solamente en una mujer. El amor es eterno. No, pues una mujer, para él. No, para mí es una mujer. Mujer. ¿Qué elijo de todas esas tres cosas? Bien. Sí. O sea, perdón, para usted el amor solamente está representado en por una mujer. Una mujer. No está una representado solamente. Me están dando tres opciones pedorras. Pero está re claro. Está re claro, lo que pasa es que usted es embarulla. Pregúntale de vuelta. Mentira, verdad es esto. Bueno, ¿y la felicidad? Múltiple choice. ¿Qué se lo generaría? ¿Esa mujer? Una mujer. ¡Una mujer! ¡Una mujer! No puede ser lo mismo amor y felicidad, si no vamos a ir con la palabra de vuelta. Yo. Amor y felicidad. ¿Es lo que mismo? Él termine primero él. La escala de palabras. Que termine primero él porque ya sé lo que tengo que contestar. Le voy a limpiar antes que se enoje. ¿Eso qué es? ¿La felicidad? Que Boca saca campeón... Una vez por año al menos. Una vez por año. Copa Argentina. Todas las copas argentinas. No me importa, no importa. Una vez por año, Boca campeón. Qué profundo. Sí, la verdad es que se acabó. Loco, estás en carne viva. Vos, amor, felicidad, hijos. Amor, felicidad, hijos. Felicidad. Ya te se llenaron los ojos de lágrimas. Se te llenaron los ojos de lágrimas. La puta madre que lo parió. Felicidad. ¿Quién me lo manda? Rápido. Lo de la producción. Estos hijos de puta de la producción me lo mandan. Vamos. Felicidad, hijos. Felicidad e hijos. O sea, los hijos salen sin amor. Es una sociedad. Los hijos salen sin amor, son bastardos. No, pero para. Acá nunca habíamos relacionado. No, son dos que el opciones amor... nada más. Acá nunca... hijos, no, hijos no, amor no, no las pelotas. No te la agarré de revancha. Acá no habíamos aclarado que cada verde. Palabra tenía diferentes ítems. No tiene ítems. O sea que para él el amor es una sola mujer. ¿Y para qué entonces? Callate. ¿Y para qué me bardeaste a mí entonces cuando me preguntaba? Ah, vos le pagaste a este para que me bardee la mía ahora. Muchachos. ¿Es un tema serio? Vamos a tranquilizar un poquito, vamos a parar la pelota, vamos a mirar toda la cancha. ¡Pelota gambeta! Toda la cancha, vamos a mirar. Si yo te estoy preguntando de tres cosas, elegís dos, se presupone que esa la que dejás afuera ya no es parte de tu vida. No va a ser parte, no la podés gozar, tener... Entonces digo otra, no había entendido. ¿Qué no puedo entender? No, bueno, vos elegiste felicidad e hijos. Sí, ¿pero puedo cambiar? No. Pero la puta... Me condenan, ¿te das cuenta? Ya votaste, vas a votar. Bueno, ay, está bien, saqué de encima, papá. Saqué de encima amor, está bien. Tengo felicidad y tengo hijos. Tus hijos. Pregúntame qué me da cada cosa. Yo te digo, tus hijos los tuviste con una mina cualquiera en la calle. Es probable. Porque no tuviste amor, nunca tuviste amor con esa persona. O tuve un amor efímero. No. Un pequeño minuto de amor. El amor no significó nada en tu vida, no existe. Jamás, no existe en mi vida. No está el amor. No está el amor. Pero tengo una idea vaga. Tengo una idea vaga que la felicidad y los hijos es un poco de amor. Tengo una idea vaga. Supongamos que soy ignorante del amor. No, porque hay algo, siento algo en el ambiente. Pero no puedes identificarlo como amor porque lo desconoces. Siento algo en el ambiente, no sé explicarlo. Es como cuando agarras y decís, tengo una felicidad que no te la puedo poner en palabras. Es como el amor. ¿Siento? Y ahí pregunto, entonces vamos a poner en escala. Bueno, dijiste. ¿Qué es más, la felicidad o el amor? No dijiste vos. Ahora vamos a poner en escala. Entonces, primero te digo yo. Poné en escala y después decime vos. Amor, hijos. ¿Esa es escala? ¿O es tu elección? Mi elección. No, pero porque vos ya sabías bien cómo terminó. Claro, él si lo trajo él. El multiple choice lo sabe, él lo leyó él. Ahora te explica y vas a ver que por qué es bien, a ver. No, ¿por qué no? Él ya vio abajo, había algún test. Viste que das vuelta y tenés la respuesta de... Había un test, sí, como la Clarín Gris. Claro, él tiene la Clarín Gris. ¿Por qué amor? ¿Qué amor, te da el amor? Amor porque no creo que una persona pueda vivir sin amor. Sin amor a su profesión, sin amor a lo que uno hace, sin amor a una persona, al prójimo, al otro. ¿Fuiste a tomar café esta semana? Y hijos, porque realmente creo que es la síntesis de la palabra amor. Qué bueno. ¿Y felicidad? No la tengo. No existe en tu vocabulario, no existe en tu gene, no sabes lo que es la felicidad. Nunca existió en mi vida la felicidad. En mi casa nunca tuve felicidad en mi vida. No soy una persona feliz, nunca lo fui. ¿Y ni buscas la felicidad? No busco la felicidad. Si no sabes lo que es. Para mí la felicidad es una boludez. está sobrevaluada. No, no, es un estado... no podés opinar de la felicidad porque no existe en tu vida. No la conocés, ¿cómo vas a opinar de algo que no conocés? No, no la conocés. No la conocés, no podés explicar. Vos no podés tener... Claro. ¿Vos qué sos? Es como que yo me pongo a hablar de amor. ¿Qué sé yo lo que es el amor? Claro. Yo qué sé que son los hijos, me imagino una cosa chiquita, pero no sé qué son. Igual los dos son típicos argentinos que buscan el pelo del huevo. Dije cosas tan profundas, porque... tan hermosas, no. Y los dos le buscan porque el pelo del huevo. Porque querías darle un cierre y llevarte todo el crédito vos. Claro. Y nos querías dejar a nosotros, este pobre pelotudo, sin amor. Y a mí que sin pibes, boludo. ¿Sabes lo que me gustan los chicos? Bueno, entonces pónganme ustedes... No la conocés. Bueno, pero ahora... Felicidad y amor, ¿cuál es, qué es más? Amor. ¿Felicidad? Ah, no me preguntás no, por qué. No, no se cruzan. ¿Sí? No se cruzan felicidad y sí, amor. Sí, felicidad no, y amor no se cruzan. Cruzan. Es como la verdad y la maldad, no se cruzan. No está admitiendo que no se cruzan. No, no está grabado. No, felicidad y amor no se cruzan para mí. ¿Por qué no? ¿Felicidad y amor era? Sí, felicidad y amor sí se cruzan. Porque para mí la única forma... Estoy buscando forma... un amor, estoy buscando la felicidad. Es algo que uno busca. No viene la felicidad acompañada del amor. No. Si uno busca felicidad, no encuentra amor. Pero sí es probable que encuentren el amor, sin saber yo lo que es el amor. Claro. La felicidad en los hijos, sin saber vos bien lo que son los hijos. Claro. Y vos lo feliz que puedes ser con amor y con hijos, aunque desconozcas la felicidad. Bueno, ¿felicidad o amor? ¿Va bien el tema? Amor, porque reúne, se me deja explicar, no, si todas dijo las que el posibilidades... Amor, ¡basta! Dijo no, que no podía vivir sin amor antes. El no, amor él eligió cubre todas las posibilidades. Amor y felicidad. De lo mejor y de lo peor. El amor está todo. ¿Cubre todo? Y pasa todo, las sensaciones pasan todas. Se nota que hace tiempo que estás solo. La alegría, la angustia, no estoy solo. Sí. La alegría, la angustia y todo lo demás. Solo es solo. Imagínense, hombre. Imagínense zen, en un zen. Una vida feliz. No, sin altibajos. No, me desmayo. Feliz. Me garcho al gomero, ya te dije. Es lo mismo que la mina que... No, todo el día, no tiene que mismo ver con el gomero. No puedo ser todos los días feliz. Bueno. Me buscaría algo para ser un infeliz. Ahí está. ¿Sabés qué me buscaría yo? Ahí está. El amor tiene claro, esos problemas. Me buscaría el amor para ser infeliz. ¿Te das cuenta? Que claro, desecho el amor porque cuando necesito salir de mi felicidad, lo encuentro en el amor, esa infelicidad, porque sin amor... No somos nada. Y yo todo el tiempo con amor, ¿cómo rompería ese estado de dependencia? Me tengo un pibe. No, vos no podés tener pibe. Es el remedio. Ah, él puede, no, él puede no... amar. No. Ahora él puede amar. No, él no. Claro, puede porque amar. Ustedes dos empezaron dice, primero. Puede... Ustedes dos empezaron primero. Sí. Y después, puede... ¿qué le dijo Leo? Tengo un muchacho para que venga. Ahí está el problema. Claro. Chicos, que no, no le gusta seamos a los tan argentinos de bajar lo que dice el otro. Me encantó lo que dijeron cada uno. Me parece que... Por una vez no la gustaba. Copa derramada se metió en un tema profundo, lo analizó como debería ser, sí. Cada uno eligió su postura, la defendió, lo malo es que tiró abajo la del otro. Siempre. Sí, siempre o pasa. Sea, se defienden la postura siempre por tirar pasa. Abajo la del y otro. Y porque esto es Boca River, es Perón y Balbín, es este Lo Redondo y Soda Stereo, es este Scioli y uno de los de Narnia. O alguien con dos brazos. Bueno, en este momento yo no... Si, si va, quisiera, dejá de aplaudir. Si quisiera imitar a Scioli no me creerían que soy yo. Chicos, ahora, la verdad... Ay, la puta madre. Ahora... Me cansé. Ay, ese es Daniel. Ay, che, qué tengo vacío. Mensajes que empiezan sí, a llegar. Sí, por favor. Me llega un mensaje de la gente de... Las Catonas, un lugar cerca de acá, Las Catonas, ¿no? Sí, nunca ubico producen... bien. Las Catonas es donde están los edificios. Sí. Se producen grandes milagros ahí. Sí. Recuerden que todos los hechos parapsicológicos que yo viví en 203 se producen... Justo en el Triángulo de Las en Catonas. En el Triángulo de Las Catonas. ¿Y la perlita dónde está? Más acá, cerca del Puente de Gaona. ¿Más acá dónde es? Cerca del Puente de Autopista. ¿La perlita es que un tiene barrio más o es una terminal de colectivos? No. Un barrio. Ah, Cruzolín. A vos te escucho re grave, ¿ves? ¿Eso es Perlita? Sí, no estás bien, Mariana. Qué raro a mí los barrios. ¿Los barrios que se le ponen nombres porque tiene que ver con algún hecho del barrio? ¿O siempre tiene que ver con algo externo? Como las calles, por ejemplo. Vos tenés calles de tipo que sabe que no vivieron ahí. Por ejemplo, te digo San Martín. Está en todo lado San Martín. Y para mí no vivió. No pudo haber tenido tantas casas. Pichón de Quinta tenía. Te digo Belgrano. ¿Tiene que ver? General Belgrano. ¿Me lees el mensaje en vez de irte para todos lados? De Catonas. De Catonas. De Catonas, de la calle Sarmiento. ¿Ves? Ahí por está. Ejemplo, otro que caso. ¿Sarmiento vivió en Catona? Dice, muchachos, estuvo excelente la transmisión del asado, no se entendió un joraca, besos Roberto. Qué lindo. ¿Y qué? De lobo, ¿y qué es lo excelente de que no, no se entienda nada? No me firma como me tiene que firmar. No me firma como me tiene que firmar. Esconde. Porque apuestan, esconde. Apuestan a nuestro fracaso. Sí, sí, sí. Porque no debe conocer ni el amor. Saludos. Ni la felicidad. A la gente de Lobo Sueldo, entonces. Acabado los temas, entonces. Amor, felicidad, se fue toda la mierda. Tenía otro tema. Ese era dijo uno. Dos, ¿se dijo dos. Sí. Todo esto empezó porque fue a comprar una película trucha. Trucha. Bueno, entonces, en la esquina donde voy a comprar la película, cuando salgo con las películas, cuatro macumbas. ¿Qué son las macumbas? ¿El pochoclo? Pollo con pochoclo, pollo, pollo con pluma. No, pollo con pluma. Muerte. Y envuelto, cuatro, uno al lado del otro. Pero yo conocí al niño envuelto, pero el pollo envuelto. Que se perdía entre toda la basura, porque la basura estaba toda tirada, revuelta por los perros. Es cierto que y no digo, se tiene que tocar, Johnny. Se ve todo eso porque los perros, como tal. El perro es re pochoclero. No, y aparte el perro, como había tanta basura dando vuelta, es como las hormigas, viste que las hormigas van atrás de una amiga porque huelen una amiga, pero después te descubren todo. Sí, son amigas hasta que hay comida para llevarse, porque dice que la hormiga es lo más traicionera que hay. Enemiga. Sí, es la más enormiga. Enemiga. Bueno, muy enormiga. Veo una macumba y no me acuerdo, no he encontrado una macumba hace muchísimo tiempo. ¿Funciona la macumba? Y eso les pregunto, ¿a quién le harían una macumba? La macumba, perdóneme, primero me gustaría aclarar o preguntar qué significa macumba. Tampoco sé si es macumba, porque por ahí es de otra religión, porque claro, macumba no, es una macumba, religión. ¿No? Es a través de ciertos símbolos que tiene alguna religión, el pochoclo o alguna y la secta, caña. Tratar de hacer un daño en particular a alguien. O un bien, ¿verdad? O un bien. Para mí, o un bien. Lo que más funcionaba de eso era el vudú. El muñequito vudú. Es mentira eso. No, te hacía miedo. Lo que pasa... Lo que pasa, sí, que ahora hay mucho antes. Es radial, no hace falta el gesto. Salía muy bien. No puedo hacer gestos, claro, y muy bien. Salía muy bien. Está funcionando. No, tenía algo que me pinchar la cabeza. Cuando la gente tenía más a mano el jabón, por ejemplo, el tipo federal, el jabón blanco. Claro. Que se tallaba más. Ahora vos querés tallar el jabón, el limol. Claro. Es imposible. Es imposible. Perdóneme, así como comparábamos los broches con los árboles para la creación de los broches, ¿cuántos judíos se necesita para hacer un broche? Por favor. Veníamos tan bien, no sé si veníamos bien, porque no veníamos bien. Sigamos con la macumba. Tampoco. Vamos con la macumba. O sea, yo te cuento una cosa, yo viví 4 años al lado de un garage donde había un centro Umbanda. Igual uno se crió, ¿no? Con negro. No, se crió con el tema ese, el chiste de judío, con mucho, claro, chiste que te racista. Cortaba, que cuando se lavaba la cara. Yo que no cortaba. Sé si está mal o está bien, porque el chiste siempre es una desgracia ajena. Pero uno se crió mucho con eso y con la película Holocausto, por lo menos una vez por mes en Canal 11. Yo creo que si hacemos sábado de superacción te da Holocausto y a fin de año Jesús de Nazaret. Yo estoy convencido de que si hiciéramos una encuesta en donde no existiera la posibilidad de mentir, un porcentaje bastante sorprendente descubriríamos en Argentina el antisemitismo. Sí, y que le gustan los hijos. No, que hay muchísimo antisemitismo, lo digo en serio. Sí, sí. Lo que pasa que es un tema tabú. Digamos, claro, ¿no? Es un tema tabú. Ojo, que no estamos hablando de lo del jabón, sino que estamos hablando de los broches. Hay gente que no quiere declararlo, ¿no? Pero hay muchísimo antisemitismo. En la famosa frase. Le hago una frase. Pregunta acá de antisemitismo que no tenga que ver con antisemitismo. Sino... Igual, perdóneme, no los veo tan ofendido por lo que... No, les voy a hacer una pregunta sobre racismo. A ver, ¿qué les molesta más a ustedes? Y póngame la mano en el corazón. ¿Alguna etnia en particular o una característica de persona? Que sea cual sea. Por ejemplo, los ignorantes... Los pelirrojos, acá es una etnia de persona el pelirrojo. Mm. Y se toca un huevo mientras dice. Me parece que a ese no le gusta a él. No sé si es etnia, pero me gustaba decirle que era etnia. No sé decidir, porque como me molesta a la gente en general. Le molesta a la gente en general. Bueno, digo, ¿tienen alguna particularidad? O sea, si usted tiene... Yo voy a decir, la gente, una característica, la gente excesivamente simpática. Gente excesivamente... ¿En serio? Me molesta mucho. Me pone incómodo y me molesta mucho. La gente que quiere caer bien. No sé, pero que es excesivamente simpática. No sé si es porque lo intenta, porque lo es. Así lo sea, Me cae mal. A mí me cae en gracia mucho el que... No era en gracia. Bueno, pero voy a decir... No era en gracia. De vuelta. No. ¿Qué argentino que sos? No, pero que no... No era, a él le hizo una pregunta, conteste la misma a usted. Ahora, bueno, me hizo acordar algo, con el tema de el simpático, me cae en gracia la persona no, que no, quiere... No. Que quiere ser... No. Me molesta... Sí. Me molesta de la gente que no me dejen terminar, que me cae en gracia aquel que... quiere ser excesivamente simpático y termina en patético. O sea, ese que no sabe ser, que quiere ser simpático y no sabe y termina en una dosis de patetismo, ¿no? Que o torpe o algo feo. Ese me cae bien, el que quiere caer bien, pero cae mal. Ahora, ya que contestamos los tres, les quiero hacer una pregunta a ustedes. Vos no contestaste. Sí, ya que contestamos los tres, les quiero hacer una pregunta a ustedes. Vos no contestaste. Bueno, vamos a otro tema. No, dale. A mí me molesta cuando la gente quiere emplear palabras que no son las que habitualmente usa y las emplea en el mal, no tiene el timing de la palabra. O sea, como que no ahora va. Vos. ¿Cómo? Como ahora vos. ¿Qué te está pasando? Bueno, si me ponen espejo, como en el Little Park, ¿qué crees, boludo? Que no diga cosas mías. A mí me molesta mucho los egocéntricos. ¿Cuáles son? A mí me molestan mucho. ¿Cuáles son? A mí me molestan mucho los egocéntricos. ¿Cuáles son? A mí ¿cuáles me son? Molestan mucho los egocéntricos. Yo a mí me gustan... A mí me molestan los egocéntricos. Vamos a ir a la mierda, pará, ¿eh? ¿A vos qué te molesta, Ramón? Ya dije. A mí me molesta, ¿sabés quiénes? Los que ya te dicen que ya dijeron. Y un pedazo de pan por la nariz. Y los que ya vivieron todo. 22 horas... A mí me molesta los impuntuales y los que no hacen las cosas como tienen que ser. Me molesta la gente que no se acuerda que hoy va a estar César Cicciolini con nosotros, que va a estar Eric Estrada, que va a estar la licenciada Vero, que tenemos un llamado telefónico que vamos a estar rememorando el Día del Amigo. No rememorando, la previa del Día del Amigo. Vamos a estar en la previa. ¿Cuándo es? ¿Mañana? ¿Mañana? No sé. Yo no tengo muchos, así que no me acuerdo de esa fecha. Yo no tengo fecha. 19 de julio, 22:01, nos vamos. Pero volvemos en un ratito con mucho más. Ocupa la mano. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.

que es un invento argentino, es lo que me marca la producción. ¿Cómo fue el invento argentino? Voy a recordar la historia, y dije una palabra clave, la historia cuando Enrique Febraro, oriundo de Lomas de Zamora... ¿Enrique? Febraro, como de febrero, pero Febraro. O afiebrado. O como Ferraro, otra cosa, Febraro es este. Oriundo de Lomas de Pavón, de Zamora, estaba viendo por televisión, el hombre llegaba por primera vez a la luna, y él se dijo... en este momento está todo el mundo mirando. Y mandó cartas a la gente diciendo, esto tiene que ser. Y él, generó. El día de la gente, el día del amigo. El chavo que está en la luna, loco. En esa época era todo por carta, ¿no? Mandó carta, y le contestaron 700 personas nada más. O sea, muy pocos amigos en Facebook, muy pocos seguidores en Twitter tendría hoy Febraro. Pero hoy tendría millones, porque es el capo. Es el creador del Día del Amigo. Y como la Copa Derramada se mueve, trabaja. Consigue, no nos vamos a quedar con eso, sino nos vamos a ir a la historia. A los hechos que fueron importantes en el pasado argentino y el pasado del mundo para hablar del Día del Amigo, y para eso estamos comunicados con Hernán. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan la gente de ahí, en el estudio? Déjeme que lo presente primero. Bueno, a ver. Con Hernán, profesor... Bájeme un poquito la radio. Siempre me gusta decir eso. Pedile los tres números. Me encanta decir eso. Con Hernán, profesor de historia o futuro profesor de historia, estudiante del profesorado de historia. Ahora vamos a averiguar un poquito más no de él. No puede él. Tener futuro si es de antes. Eximio jugador de vóley y bolichero. Un profesor de historia bolichero. Esos son los datos que me da la producción, por favor. ¿Cómo le va, Hernán, ahora sí? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo andan ahí? Bárbaro, la verdad que bárbaro. ¿Usted? Todo tranquilo, por suerte acá escuchando el programa, muy atento. Tengo ahí un par de tips para tirarles así sobre la historia y la amistad. Y también un poco de cómo en la historia también han pasado cosas muy muy graves entre amigos. Entre amigos, pero sí, antes sí. Vamos a conocer un poquito más de usted, Hernán. Bueno, a ver... ¿Usted está estudiando profesorado de Historia en qué lugar? Exactamente, estoy estudiando la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Luján. Ya hace 5 años que estoy ahí. Es lindo estudiar en Luján, ¿no? Uno tiene el aire libre, tiene esas cositas. La verdad que es muy cómodo, muy lindo lugar, muy buenos docentes hay. ¿Chicas? Espectaculares. ¿Chicos? Salvo en la carrera en la que elegí yo. ¿Chicos? La verdad que no hay un ¿chicos? Buen target de mujeres, pero siempre se uno la mina, se sociabiliza. ¿Pero son de entregar, Hernán, o que no, sean feuchas? La mina que estudia historia se hace vieja a los 20 años. Sí, la verdad que sí. La ¿le verdad puedo, que ¿le puedo agregar otros tips, como dice usted, Hernán? Y bueno, ahí hay otras carreras que tienen muy buena mercadería en cuanto a mujeres, así que... ¿Como por ejemplo? Y administración... La de caño, hay caño en la universidad ahora, ¿no? Y hay algunas que se enfiestan ahí en algunas fiestas de la universidad, de los agrobailantazos y esas cosas. Dígame una cosa, Hernán, ¿cómo le va? Michelle le habla, ¿qué dice? ¿Qué tal, Michelle? Un buenas gusto. Noches. No, para mí es el gusto realmente. Y la pregunta que le quería hacer es, sí. ¿Cuál es de aquellas personas que están en el centro de estudiante de mayor edad que usted ha visto hasta el momento en la universidad? Hay gente de... 60 años que participan en el centro de estudiantes. ¿Está cursando todavía? Sí, siguen. Pero se olvida dónde entrar, ¿no? Se olvida las salas donde tienen que rendir. Claro, sí. Me hace acordar un poquito al gobierno de la Rúa, ¿viste? La situación esa de la Rúa en el programa de Tinelli, que no sabía para dónde salir. ¿Cómo bueno, te lleva la historia? Siempre uno lleva para el lado de uno. Hablando de historia, ¿qué es lo que más le gusta de la historia, Hernán? Debo reconocer que... Yo en principio me gustaba mucho historia europea, todo lo que tenía que ver con Roma, Grecia, y descubrí... Gran arquero. ¿Cómo? Gran arquero Roma. ¿Qué edad tiene, Hernán? Perdóneme, porque por ahí hay algunos chistes que le puede llegar a hacer yo ni que no lo puede llegar a comprender. ¿Qué edad tiene? Y yo tengo unos 23 años, voy a cumplir 24. ¿No? Perdón por el chiste, entonces perdón, siga. Roma le interesaba Europa, pero descubrió... Sí, en la historia argentina y en la historia latinoamericana, una pasión escondida. La verdad que empecé a cursar esas materias y me interesó mucho más que la historia europea. Así que hoy en día estoy más allegado a la historia argentina, participo de algunos centros de estudios así a nivel UBA, así que todo referido a historia argentina. Si bien uno no desconoce la historia universal, lo que a uno más le gusta es la historia argentina. Claro. Antes de ir a Camboyú hay que ir a Salta, al norte, claro. A Jujuy. Exactamente, sí, hay que ir primero a conocer el país de uno. Déjalo porque este agarra y lo larga. Y le presento a Rabal que le va a hacer una pregunta. Buenas noches, Hernán. A Rabal lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Dorrego o Moreno? Moreno. ¿Once o Avellaneda? ¿Qué pregunta? No, está bien. Si yo pregunté precisamente... Yo también pregunto. Por me hablas de la rebelión del 11 de septiembre, del barrio 11 de septiembre, sí. Ahí podemos negociar. La revolución. No me dejó terminar. La rebelión 11 de negros. Septiembre. ¿Dorrego era un loco entonces? Y tenía un poquito de locura. Igual, generalmente, casi todos los próceres patrios tienen un tinte de locura y de belicosidad. Cuéntenos, Hernán, alguno de los patriotas esto que tenemos en los libros, en las figuritas de Villiquen, ¿alguna? Pastilla. ¿Qué? ¿Alguna qué? Reflexiono. ¿Sabe qué? Estoy reflexionando con esto, con Moreno. Eligió Moreno y justamente nosotros estamos en FM Moreno, estamos en el lugar donde usted eligió el prócer. ¿Tiene algo que ver las localidades que llevan nombre de prócer con las características de los próceres? Por ejemplo, 9 de julio, ¿es un lugar de independencia? Pero estamos aplaudiendo una gran pregunta. Es excelente la pregunta. La verdad que sí, muy buena pregunta. Espero que esté a la altura, Hernán, la respuesta. No, es imposible. En realidad tiene que ver... más que nada, el nombre de las localidades tiene que ver con acontecimientos que sucedieron en la zona. Por ejemplo, la calle más importante o una de las calles más importantes del partido de Moreno es Boulevard Alcorta. Claro. La calle Boulevard Alcorta, si bien nunca vivió Amancio Alcorta ni Coleta Palacios, vivieron en el partido de Moreno, sí las tierras pertenecían, claro, a Amancio Alcorta. ¿No es pirata? Digamos que sí, era un mecanismo por el cual tenían grandes extensiones de tierra. Terratenientes. Exactamente, como han sido los Sanchorena, los Unzué. ¿Cómo reconoce uno a Amancio Alcorta de Figueroa Alcorta? Bueno, ¿no? A mí me cuesta. ¿En la figurita? Acuña de Figueroa Alcorta y Amancio Alcorta me cuestan, y con el grito Alcorta, ¿no? Bueno, el grito de Alcorta, un emblema. En realidad, cada uno fue en un periodo distinto. Eso es fácil de deducción. Y si agarrás el Villiquen, lo sacás al toque. ¿Sale el Villiquen todavía, Hernán? No, la verdad que no sé si sale. El Villiquen le pasó como al Gráfico. Vio que el Gráfico antes era una cosa, una revista casi semanal, y terminó siendo una revista mensual. Y el Villiquen pasó... Para mí el Antiojito era Boca y el Villiquen era River. Ahora creo que la única que queda, la verdad que desconozco porque hace un montón que no me compro ningún Villiquen, pero es Genios, creo que es la Genios, única. Genios, que reúne un Villiquen y un Antiojito. Sí, es una mezcla, un recorte y pegue del manual de los colegios. Hernán, es apasionante la carrera que está estudiando, la verdad que es, a mí me gusta mucho la historia, y como pregunta antes de meternos en el tema y antes de la gran pregunta de Rabal, sí, ¿todo es historia? O sea, ¿desde cuándo es historia? Me pregunto yo. El chimichurri es historia. O sea, lo que pasó la semana pasada, ¿es historia? Sí, ¿es un hecho histórico? Hace 5 minutos, lo que vos le preguntaste ya es historia. Porque hay muchos que dicen, esto es un hecho histórico, y pasó hace 2 minutos, me parece que no se asimila como para que sea historia. Sí, a ver, que expliqué. En realidad sí es un hecho histórico desde que existen registros materiales. O sea, a partir de que hay un registro material, en adelante es todo historia. O sea, todo suceso o proceso de diálogo o conversación que se da entre una o más personas y que se puede registrar es un proceso histórico. Y ahora, o sea, con las cámaras estamos hasta las bolas, nosotros, ¿no? Estamos haciendo, sí, es un momento histórico este nuestro. Si estás por la zona de Tigre, estás al horno. Sí, y si Mariano lo está grabando, es un momento histórico. Es un momento histórico lo que estamos viviendo en este momento porque hay registro. Entonces la historia viene... se diferencia de todo el resto desde la escritura, ¿no? Exactamente, en realidad se diferencia. Lo anterior es prehistoria. Claro, es prehistoria o se puede catalogar como todo lo que tiene que ver con la historia de comunidades que no han dejado registro escrito, por ejemplo, o registro de algún tipo, se puede decir que es antropología. Por ejemplo, hoy en la actualidad hay un montón de civilizaciones o pequeños agrupamientos de personas que no tienen registros escritos ni registros materiales. Y de eso se encargan los antropólogos sociales. La tribu de los analfabetos. Sí, bueno, en realidad no podemos decir que somos todos... alfabetizados. Claro, alumnos que tenemos la verdad absoluta. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Hablando del tema de la amistad, ¿no? Que es el día de mañana. ¿Cuál fue una de esas amistades en las que en la historia argentina particularmente nunca hubo una traición? Algunos ejemplos. No vayamos a la homosexualidad, ¿no, Hernán? No. Traición estamos hablando de. Pero por ahí eran novios. Yo para mí Belgrano era novio de paso. Lo que uno... Mire, mientras lo piensa Hernán, hacía a superficial. Sí. ¿Se acuerda de uno? No. Killer. No recuerdo algo que no esté trazado por la traición en la historia argentina. No recuerdo. Y él por ahí sí, a ver. En realidad, tenés que tener en cuenta que la historia argentina de por sí se genera a partir de consensos y disensos. Yo te puedo mencionar algo que tiene que ver con historia latinoamericana, en la cual podemos ver la existencia de una amistad más allá de las fronteras. Es el caso de Simón Bolívar y San Martín. Si bien ambos libertadores, ¿no?, lograron independizar distintas partes de América Latina, ninguno traicionó al otro. Ninguno dobló sus fuerzas en contra del otro. Eso es un ejemplo claro de que no hubo traición en la amistad. ¿Y amistad más allá de las ideologías en la historia argentina existe? Sí, tenemos, a ver, para déjame pensar dos segundos. Ya pasó. Existió un intento de pacto de amistad. Entre Alfonsín y Menem. A pacto de Olivos. Fue sí, y también tenemos, por ejemplo, las elecciones del 2007 incluyeron dos facciones políticas distintas dentro de un mismo proceso político. ¿Pero eran amigos? Y se demostró que no. Pero al principio sí. Claro. O sea, uno defendía la postura del otro y aceptaba que podía existir un estilo, un tipo de alianza. Lo mismo en el 99. Pero es amigos por conveniencia, ¿no? Bueno, pero son amigos al fin. Bien, si tenemos que... meter esto porque tiene que ver con esto. Si tenemos que comparar por siglos la historia, ¿no? Sí. Y me interesaría comparar el siglo XIX con el siglo XX o el 18. No, el 19, que está trazado por muchísimos próceres, ¿no?, de la Argentina. La mayoría de las figuras históricas de la Argentina están en el siglo XIX. Y en el siglo XX tenemos, sobre el final del siglo, los más contemporáneos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estas figuras? ¡Qué pregunta! Sí. Pará, Hernán, pará. Espero que estés a la altura. Increíble, Muy bien. ¿En qué se diferencia y en qué se asemeja? Yo tampoco la entendí, pero lo aplaudimos. Sí, en realidad hay que entender que son procesos de construcción del Estado Nacional en el siglo XIX. Eso, que si bien esos procesos de construcción del Estado Nacional han llevado a segregaciones, inclusiones, separaciones, lo mismo sucede en el siglo XX. O sea, somos... lamentablemente, ¿no?, la Argentina en particular tiene esa particularidad de no tener una unidad o una coherencia en cuanto a un sentimiento nacionalista o de poder tener políticas a largo plazo. Creo que con eso respondo en parte tu pregunta. No, por eso son distintos conceptos de lo que es nación. Sí, obviamente que existen, ¿no?, distintos conceptos de lo que es nación. A partir del modelo en que se construye la Argentina, ¿no es cierto?, a partir del mitrismo y todo lo demás, con lo que pasa después con el tiempo con el peronismo, es como que ahí hay una división bien clara de lo que puede ser el sentido de patria, por ahí, ¿no? Sí, ojo que el sentido de patria, como lo entendemos, también se va modificando de acuerdo al momento histórico en el que se traza. el sentimiento de patria de Mitre no era el mismo que tenía, por ejemplo, la Junta Militar cuando hace la incursión a Malvinas. Pongámonos de pie. Es como el himno, ¿no? El himno lo canta tan diferente, la forma de cantarlo Soledad, o por qué lo canta cada uno. El himno es una cosa, el himno es una marcha absolutamente militar. Sí, eso es cierto. Dígame una cosa, Hernán. Y sin embargo la llevamos para el fútbol, la llevamos para algo como argentinidad, sí. ¿No? En algunos casos. Y Hernán, esos son los sentidos de pertenencia. Sí. Yo creo que tiene que ver, también habría que hacer un análisis sociológico de cómo a través del sentirse parte de cantar esa canción, ese himno, sí, uno puede reflejar sentimientos del momento, de la sociedad. Claro. Vos fíjate que se nota mucho cuando hay un mundial o cuando hay un evento... Un acto en el colegio. Cómo se canta el himno, cómo cantan todo el mundo el himno. Yo lloro en el colegio, Hernán. ¿No? Yo lo canto mucho con el La Concha de su Madre, que es el de Maradona, Italia, porque claro, le estaban silbando el himno. Y meto en La Concha de su Madre en el lugar mismo que Maradona lo mete. Hernán, dígame una cosa. Hay una cierta tendencia en la historia, o sea, hay relatos tendenciosos en la historia. Hay diferentes formas de contar la historia. Sí, en realidad no existe una única visión. Yo voy un poco en contra de cómo se da historia en los colegios. Sí, pero la historia es una sola, digo. Pero no. No. Sí. No. Sí. ¿Te está diciendo que no? Bueno, no. En realidad no es una sola porque existen varios puntos de vista. Por supuesto. O sea, y la construcción histórica está buena darla desde distintos puntos de vista. ¿Qué pasa hoy en día cuando uno va a un colegio y se sienta en un aula o escucha a un docente repetir? Cuando va. Cuando va. Se escucha repetir lo que dice el manual. Eso no sirve, claro, porque vos no dejás que las personas piensen por sí solas. Es medio complejo entenderlo o tratar de dejar que las personas elaboren un pensamiento propio. O sea, yo te puedo decir mi opinión acerca de un proceso histórico, pero en realidad el que va a poder discernir sos vos en tanto y en cuanto debatas con ese proceso histórico. Y tengas elementos. Sí, obviamente. Pero a los 6, 7 años... Quizá lo más claro está en lo que fue la educación nuestra. Nosotros nos educamos con el festejo del Día de la Raza y hoy por hoy, en muy pocos lugares se sigue festejando el Día de la Raza en algunos lugares de la Argentina, pero ya se habla del aniquilamiento y masacre de los pueblos originarios. Lo hiciste emocionar, Ramón, mirá. Sí, eso es cierto. Pero nosotros nos educamos con eso, ustedes ya no, Hernán, ¿no es cierto? En realidad yo me eduqué en parte con esa forma, ¿no?, del Día de la Raza. Sí. Toda mi primaria fue festejar el Día de la Raza. No cambió tanto entonces, ¿no?, la educación. No. Sí, cambió a partir de ahora. Pero no sé desde cuándo. Ya en la secundaria ahora. Él no. ¿Él no? ¿Una parte sí, una no, Hernán, usted? Claro, sí, yo... Parte de mi primaria, prácticamente toda la primaria, festejó. Hasta noveno, fue el Día de la Raza. Sí. ¿Cómo noveno? Empecé el polimodal y ya se empezó a cambiar, claro, y a estructurar en base a el aniquilamiento de los pueblos originarios, claro, en base a plantear un poco el pensamiento de Belgrano, de la patria grande, claro, que un poco se está rescatando hoy en día en la actualidad. Ese pensamiento de pensar una Latinoamérica unida y no una Latinoamérica segregada y diversificada en distintas formas de pensamiento. Haciendo un poco de historia ficción, que no es un laburo, pero digo, para imaginar, ¿cómo se imagina la América sin la llegada de los españoles, de los portugueses? Y tenía porque, un montón de porque espejitos. Hay gente que habla de que ha sido prácticamente una bendición, hay ciertas tendencias que usted las conoce, como que ha sido muy bueno que haya llegado, digamos, la cultura europea en su momento, a pesar de que fue atroz la manera de irrumpir. Pero, ¿se puede imaginar una América sin esa influencia? Y un modelo de desarrollo, por ejemplo. En realidad es muy complejo pensar una América, porque obviamente nosotros, la mayoría de los que China. Estamos acá, somos parte de esa construcción que vino después de la conquista. Pero yo me imagino un montón de comunidades, ¿no? Si bien ya existían los tres grandes imperios que reinaban dentro de lo que era América, mayas, aztecas e incas, un montón de comunidades interactuando con esos centros económicos gigantes, porque eran centros económicos gigantes, pensando economías, ¿no?, en pos del intercambio, como se daba. Y es cierto que en el primer siglo de conquista se hace un aniquilamiento y un vaciamiento de América muy grande. Y también es cierto, porque esta parte también es cierta, que muchas veces se crea un mito de la conquista como algo, como un sometimiento muy rígido para con las comunidades originarias. Y sin embargo, uno ve, si analiza los periodos, el fin de la corona española, ve que en realidad los procesos económicos que se dan en América a partir de la toma de cargos públicos por parte de las comunidades indígenas dieron el impulso necesario para la independencia de los pueblos latinoamericanos. O sea, en cierto aspecto, la conquista generó su propio monstruo y terminó cayendo por culpa de sí mismo. Hernán, está al borde de convertirse en político porque para mí no contestó la pregunta, pero la contestó muy bien. O sea, la desvió por un lado, por un camino imaginario, pero la desvió muy bien. La llevó para su propio molino, como dicen. Le hago dos preguntas chiquititas. En realidad, una observación y una pregunta. La observación tiene que ver con el consejo que damos en la Copa Derramada a todos los oyentes y a la gente que está escuchando. Usted, que es joven, viaje por todos los lugares de la Argentina que son lugares históricos y empiece a palpar. Ese es un consejo, porque a la gente que estudia geografía o a la gente que estudia canto, incluso, que está cantando canciones folclóricas, le llama mucho la atención estar en el lugar donde se habla del paisaje, ¿no? Así que es un consejo, si quiere tómelo, y si no, tómelo igual. Y la otra es la pregunta que es clave. ¿Alguna vez vamos a dejar de celebrar a los muertos? O sea, ¿vamos a dejar de celebrar o de conmemorar en feriado el Día de los Muertos y no el nacimiento o los hitos de la patria? Porque somos católicos, y los católicos siempre juntaron huesos. Pero no, digo, pregunto. En realidad, esa pregunta o esa observación en cuanto a la celebración de los acontecimientos está muy buena. Ojalá se cambiara un poco el paradigma de celebrar las muertes y celebrar, sí, acontecimientos históricos que tienen que ver con el nacimiento de un prócer, con reivindicar momentos históricos, ¿no?, en los cuales tendríamos que sumar más momentos históricos de los próceres que los deba haber, Hernán. No, y no correr más los feriados. Y basta de los puentes, basta del homenaje a Cacciatore, que mucho puente. Exactamente, yo opino igual. En realidad, para mí, la fecha no tendría que ser móvil. Y sí se tendría que conmemorar ese día, conmemorar y no celebrar, porque mucha gente diferencia o toma como una celebración y un aprovechamiento para un feriado largo. Claro. O enfiestarse. En ese aspecto está muy muy bastardeado el tema de las fechas, pero sí está en uno recordar y conmemorar cada hecho, ¿no?, y a cada prócer, que en realidad para mí no existió un prócer o una figura, sino existió toda una sociedad que empujó a una persona a tomar esa cabeza o a tomar ese protagonismo. ¿Pero su preferido es? Y mi preferido a nivel histórico es Mariano Moreno, por lecturas que he hecho de él. Tenemos a Mariano acá y estamos en Moreno, así que los tenemos combinado. Bueno. Hernán, ¿le quedó algo en el tintero acerca de los amigos? Creo que ni hablamos, pero no, valió la pena el punto de vista histórico en la Copa Derramada. No, yo había pensado en comentarles un poco en relación a la amistad lo que le había pasado al pobre Augusto César allá por el 300 después de Cristo, que el mejor amigo se fue con la hermana, lo dejó en plena guerra y bueno. Pero era un poquitito un detalle de humor, porque escuchaba que estaban hablando acerca seriamente de todos los procesos históricos y cómo también el amor, entre medio de la amistad, mezcló las cosas y se pudrió el rancho. ¿De ahí viene, Hernán, lo de como hermana no tengo? No. Para mí se la tomó muy a la tremenda, Augusto, sí. Porque, o sea, que esté con la hermana por ahí es amor. O sea, ¿por qué esa cuestión de cuidar a la hermana tanto, no? Le cantaban. Yo la descuidé de un segundo y se me metió con este sátrapa que tengo acá al lado. No, pero lo que le quiero decir es lo siguiente: le cantaban a Augusto, le cantaban. Cuando vas a la guerra, tu hermana se va a coger. Augusto de amargado, Hernán, placer gigante, la verdad. La policía, policía. La revisión histórica que hicimos, tenemos muchísimas más preguntas. Y seguramente usted también tiene preguntas, por eso sigue con la historia, ¿no? Sí, exactamente. Cuando quieran, me pueden ubicar y con ¿Nos das alguna página donde podamos ver tus textos? ¿Por qué? Todavía están en proceso de elaboración. Gracias. No, pero un libro le pedí, ¿eh? Una página. Bueno, pero... Gracias, Hernán. Y le voy a hacer la última pregunta. Estábamos hablando del viaje al futuro. Cerramos. El viaje al futuro, si usted tendría que viajar al pasado, ya que está estudiando historia, ¿a qué lugar del pasado se remitiría? ¿Qué hecho le gustaría vivir del pasado? Es una muy buena pregunta para un profesor de historia. Es muy buena la pregunta. A la altura. Me gustaría volver a la toma de la Bastilla. Es una... ¿Qué? ¿Ya fue alguna vez? ¿Cómo? Claro, me gustaría volver. Bueno, sí. En realidad me gustaría volver a ese momento histórico. Mi vieja me decía lo mismo, Hernán, con el Reynol. ¿Cómo? Otro chiste viejo, tenés muchos años. Hagan chistes más acorde a mi edad. Sí, por favor. A la toma de la Bastilla es un gran momento, pero, o sea, dudo de que sobreviva. O sea, usted se está jugando la vida en ese momento. Yo lo veo más para el caballo de Troya, Hernán. Lo veo más adentro del caballo de Troya. ¿Vos decís que adentro del caballo de Troya? Sí, sí, lo veo más ahí. Soldado que huye sirve para otra guerra, dije. No, pero la verdad que fue una de las ideas... Esto, brillante. Ni Tinelli, brillante. Ni a Tinelli se le ocurría eso. Brillante. Excelente, sí. Igual hay que ver si existió el caballo. Ah, ve que hay historias que cree y hay historias que no, ¿ve? Sí, bueno. Yo creo en el caballo de Troya, ¿eh? ¿Cuándo se cumple el aniversario del caballo de Troya? Y en realidad no hay documentos que... Pongámosle fecha si hablamos ese día del caballo. A ver, vamos a ponerle el 7 de agosto del 4000. Y no creo que lo pueda. 7 de agosto, ya le digo. 7 de agosto tenemos. 9 de agosto, hablamos por el conmemoramiento del caballo de Troya. Lo vamos a llamar. Prepáreme Troya, Hernán. Y nos dedicamos nada más que a la guerra de Troya. Sí, me encantaría. Sí, y si no lo llega a traer, sabe lo que va a pasar, ¿no? Listo, ya me pongo a investigar. Mar de Troya. Sobre Troya, llevo la película. Trae un disco de Troya Angosta. Qué lindo que es Brasil. Gracias, Hernán. Nos hemos pasado de la tanda. Un abrazo gigante de la Copa Derramada para usted. Un abrazo grande y espero el llamado de vuelta. El 9 de agosto entonces vamos a estar hablando de Troya y del paralelismo de Troya en la Argentina. ¿Existió? ¿Hubo alguna vez? No sé, lo preguntaremos. 1561-540359. Nos hemos pasado de la tanda. Nos hemos pasado de la tanda. Me salió medio... Por la Unión Latinoamericana. Por la Unión Latinoamericana. Y ahora en un ratito se viene César Cicciolini, se viene Eric Estrada, se viene Perón para seguir hablando de historia. Tenemos un personaje de la historia que se viene al programa y ya tenemos invitados a presa. Moreno. Moreno. La vida te lleva por camino. ¿Te imaginas? 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Un día distinto empieza con Otra Mañana.

Bueno, estamos. Estoy hasta las 12 de la noche. No, estamos. Ah, llegaron. No, llegué. Llegué. No, pero porque... me gusta que lo conduzca. Me tenía gusta una... el tono que le das. Tenía una conducir. Propuesta, pero era más para un programa íntimo conmigo, digamos, la gente y yo, ¿no? ¿Qué tipo de propuesta sería? No, porque ahora ya se cayó. Ya volvemos a la copa. Era otra copa. Más que una copa derramada, era una copita. Copa derramada. Ah, una copa, un copón. Me interesó mucho la charla de historia, me interesa la historia de sobremanera y me quedó también flotando la pregunta, tal vez para vos y para mí, yo no la puedo contestar, realmente no tengo esa lucidez para contestar. Yo te la voy a contestar. ¿A qué hecho del pasado te gustaría viajar? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿no? Porque el viaje en el tiempo es algo de lo que quedó como... A mí a la Grecia socrática. Grecia socrática. Sí. ¿Sabés la diferencia entre la socrática y la hipocrática, por ejemplo? No, la postcrática y la presocrática. La donde se filosofaba en la calle, que era cierto, más allá de que existía, por supuesto, la pobreza y existía alguna modalidad autoritaria, pero el conocimiento, la posibilidad del pensamiento, era pensamiento, digamos, en ciernes. O sea, se estaba naciendo a todo el conocimiento, a todo el saber, a toda la idea de pensar cada hecho en particular. Digamos, cuando se filosofaba por la sorpresa y no se filosofaba por la angustia, que es la característica del siglo XIX, ¿verdad? Cuando el hombre comienza a entender, yo viví, así como se decía, que quisiera terminar Callao y Corrientes, la muerte de Dios, ¿no? Bueno, dale. Hacer lo que se te cante el culo. No, yo viví Callao y Corrientes, que era una época que se filosofaba mucho en los bares. Digo, los putos. Finales de los 80, los 90, se filosofaba mucho. Era mucho la charla del resolvamos el mundo, ¿no? También que es muy del argentino, claro, en la charla de café. ¿Cuál era la diferencia? A ver. En su época hablaban de resolver el mundo y en aquella época era descubrirlo. Muy bien. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sigamos. ¡Súbame! ¡Súbame! Déjame solo. ¡Bájalo, bájalo! Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. ¡Subilo! ¡Bájamelo! Daremos un grito de corazón. ¡Argentino! Ponele a la masa del pueblo combatiendo al capital. Desde que existimos, siempre nos han hecho responsables de todos los males de la patria. Los gorilas por derecha y por izquierda coinciden en considerarnos el enemigo común. Qué desgracia para ellos, le digo a la negrita. Porque muerto yo, no se les murió la rabia, ni la inoperancia, ni el cipayismo. Es así, compañeros. Y recuerden que para un peronista no hay nada mejor que un santo Biasati en Canal 13. Gran constructor. Cuando vos cantás. Cuando vos cantás. Graciela Borges. Graciela Borges. Quise hacer Patricia Sosa, pero me salió Graciela Borges. Sale siempre Graciela Borges. Es increíble. Es increíble, ¿eh? Y si no te hago Valeria Lich. ¿Nunca escucharon? ¿Nunca escucharon el programa de Graciela Borges encerrado en Nacional? No. Es un programa que se llama ¿Cómo hablar de mí? Me encanta. Viene un tiempo a hacer un reportaje y se habla de ella siempre. Ustedes la llamaron por la muerte de Badía y hablaba de pero sí, eso había, siempre, había comentado. Y habla ¿era de el programa de ella ese? No, hay un programa era un de llamado. Eso yo lo vi también y era un llamado. En Radio Nacional hay un programa que hace a la tarde y a veces invita gente grosa, interesante para escuchar. El otro día, por ejemplo, me preguntaban cuando yo llego a un lugar, ¿no? Me dicen, ¿cuál es ese hecho, esa comida o esa situación que a vos te saca del día, del mal humor, de la pesada carga de haber trabajado, de haber viajado? ¿Cuál es la comida que a vos te dispara para desenchufarte y decir, qué lindo que es la vida, qué lindo que es la vida? La suprema de pollo rellena con papa noisette. Qué triste. Que es la vida. La Suprema Corte de Justicia, pensé que ibas a decir, pero... No, dijo comida. Suprema, papá. Claro, ahora entiendo, Suprema por Suprema Corte. Que Suprema es... La que más corta. Que... Es más que Prema. Corta. Es más que Prema. No, pará, hagamos Suprema... Suprema es más que... O Máxima. ¿Qué es más? Suprema. Suprema. Magnífica. Sí. magnánima, suprema. Suprema. Suprema. Para mí suprema es como el rey. ¿Y la otra que le dijiste? Máxima. Zorroyeta. De Holanda. Princesa. Princesa. Es poco. Es princesa. Uy, qué carro que se llevó. Ah, mierdita. Mierda, que se llevó cosas. ¿Cómo cartón? ¿Cómo crees el país? Acaba de pasar un carro de cartón lleno hasta las bolas. 8 lienzos llevaba. Señoras y señores, llegó el momento que todos esperaban. Mientras sale al aire la música del Caribe, presentamos a... ¡Eric Estrada! El hombre que se ocupa de que usted no haga un largo proceso para aprender nada, porque lo puede aprender ahora y enseguida. Con ustedes, ¿quién? ¡Eric Estrada! Y seguimos a Eric Estrada. El hombre, ¡Eric Estrada! Me encanta, amigo, que me presente. Aguarda, Eric, que nos falta una, nos falta una. ¡Eric Estrada! Espéreme que voy por La Rioja, paso por Salta. Y de a poco se va convirtiendo. Voy llegando a ser Eric Estrada, amigo, a curso de aprendizaje rápido, a distancia y cortito, ahí, al pie, cerca. ¿Son cursos de corta distancia los suyos, Eric? Son a distancia, no hablemos de cuánta distancia vamos a tener, porque si no estamos hablando de otra cosa, amigo. Cuéntenos, Eric, estas últimas semanas, ¿dónde estuvo dando seminarios? Estuve dando seminarios justamente en la Casa Rosada. Importante lugar, en el Salón de los Bueyes Perdidos, ¿cómo se llama? Es en la casa que un amigo ha pintado de rosa, porque el rosa es vida, según el Feng Shui. Es cierto. ¿Eric es cierto. Se rige por el Feng Shui? No, mi amigo se rige por el Feng Shui. No tiene nada que ver, tiene razón. Bueno, pero para mí era como... Mi casa no es rosada. Me anota la producción. Mi casa no es rosada. Por ejemplo, hoy, amigo, tengo un tema que los va a dejar de rechupete. ¿Podemos elegir, Eric? Es un tema que apasiona. ¿Podemos elegir, Eric? Tanto a grande como para chico. Ideal para vacaciones de invierno. ¿Dos temas trajo Eric para elegir? Traje dos temas. Elijamos. ¿Cómo reconocer una pintura falsa? Ese es el primer tema. Sí, para aprender, para ir a un museo, para que uno sepa del arte. Ajá, ¿y el segundo tema? Las cosas que odian los mozos. Para mí lo, de lo del arte. Sí, lo del arte. Lo de la pintura me háblenos gusta mucho arte, más lo del arte. Vamos a hablar de las 10 cosas que odian los mozos. Y no vamos a hablar de 10, vamos a hablar de 7, 8 o 6 quizá, si nos da el tiempo, ¿no es cierto? ¿Son largas? Son esas cosas, no, porque no me acuerdo cuál está. Porque el mozo también es un arte. Es un arte y lo odia. Por supuesto. A menudo vamos al bar y hábleme de su experiencia personal. A ver, usted va al bar y el mozo es una persona que se le deja propina o se le deja propina. Hay una relación entre mozo-cliente y es importantísima. Repita eso. Es importantísima. Más, repita. ¿Qué van a comer los chicos? Repita. Por favor, situémonos en esta relación, en un restaurante, una parrilla, un bar... ¿Un pum? ¿Cómo se dice en Puerto Rico? ¿Un pum? ¿Cómo se dice en Puerto Rico? ¿Un pum? ¿Pum? ¿Pum? ¿Pum? ¿Pum? ¿Pum? ¿P-U-V? Claro, pum. Ah, ya se dice pum. ¿Un pum? Como una explosión en Puerto Rico. ¿Un pum? ¿Un pum? Y uno tiene que siempre ser atendido, excepto en dónde. En el pum. No, en los autoservicios. Claro, en el tenor libre. En el autoservicio no, se tiene que atender. Pero siempre hay alguien que lo atiende. Esa persona se le llama mozo, garzón, flaco. Se le llama de diferentes formas. Entonces, uno sabe... uno sabe, diga Eric. Uno sabe las cosas que uno odia del mozo, ¿no? Ah. Pero ¿cómo vengarnos de ese mozo? Las 10 cosas que a él le molesta es esto, ¿qué Eric? ¿Qué cosas hay que hacer para que él el mozo se ponga mal? Lo del el pelo en la sopa no va más. ¿Le gustaron, no? Sí, ahora lo entendí. Vamos al museo, si no. Vamos. No, me gustó el mozo. ¿Qué uno, tengo que hacer? Chiflarlo, por ejemplo, para mí. Que le mire el culo o el bulto. ¿Al mozo? Al mozo. Al mozo es importantísimo. Si uno quiere molestar al mozo... Pero le miro el culo cuando se cuando va, no se viene da a traer no, la carta, cuando viene a traer la carta, uno tiene que relojear y, si es más preciso, olerlo. ¿Oler qué? ¿El bulto? ¿El bulto? ¿O como los oler el mozo? Oler el bulto. Olé del bulto, porque uno lo tiene a la altura, uno se sienta a la altura del bulto del mozo. Alto el mozo, esto como... ¿Cuánto me jugaba el básquet? Esto jugaba en obra, jugaba. Ahora es que, entiendo por qué tiene esa joroba. Hay puf. Con razón camina agachadito. Y bárbara este, dirá lo malo. Con razón camina agachadito. Sí. Las mozas, en las sí. mujeres. Oh, yo elijo lugares con mozas. Las mozas oh. odian que le pero miren los escotes, pero ¿qué pasa con los mozos? ¿Cómo le miro el bulto a la moza? No, le mira la cosa. Mírenle, porque las mujeres tienen bulto también, ¿eh? Cuando no se depila. Señores, contento lo dice. Otra cosa que odia: ser testigo de conversaciones incómodas. Mm. Cuando llega el mozo, usted llámelo. En el medio de una charla candente, es importante llamarlo en un momento que no se dé cuenta la otra gente de qué están hablando. Entonces, ¿cuál es la palabra que uno tiene que decir para que él se siente inmediatamente mal? Cuando me pongo en pelota frente a una mina, lo primero que hago es sacarme las medias. Ajá, ja, ja, ja, ja. Y el mozo no, nunca va a entender. El mozo, una de las cosas que más odia es las conversaciones de mujeres. Entonces uno tiene que recrear la conversación de mujeres. Pone voz finita. Pone voz finita. Es importante decir que se vistió de mujer y hacer cosas de esas. Porque las mujeres lo ponen muy nervioso. Ahora, ¿qué logra uno, Eric, con esto de incomodar molestar al mozo? ¿Nada más? Nada más. Es la venganza, porque el mozo siempre molesta al cliente en el momento que uno no quiere. Porque uno llama, el mozo no viene. Juegan con eso, y ¿no? cuando uno está hablando, cuando uno se olvidó de que quería la papa frita, viene y le dice, ¿qué quiero? Rodón. ¿Qué? Rodón. Ron, ron Coca-Cola. ¿Cuál es el paso siguiente? Que no lo salude cuando uno llega. Lo ignore. Que uno no lo saluda. Cuando llega se sienta y el mozo saluda y dice buenas noches. Nada. Y uno se sienta, acomoda y dice, ah, me das la campera que tengo, qué linda. No le escucha. Es roja. Dice cualquier cosa. Dice, no le escucha. Oh, Víctor Hugo, qué lindo. ¿Cómo? Dice cosas como... ¿Cuánta plata cosa? Tengo para gastar? Claro. Sí, pero no se refiere a nada, no hay nadie alrededor claro, suyo. Habla como... Toco el aire, a uno te toco, le hace al mozo. Toco el aire. Sí, toco el bulto, a uno sí. te toco, le podía, y, porque ahí combina dos. Le molesta mucho que lo llamen como a los perros. ¡Estoy de acá! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Quién agarró esto? ¿Quién agarró esto? Cuando agarra la servilleta para que levante. Dice, ¿puedo levantar? Y cuando agarra el plato, ¿quién agarró esto? ¿Quién agarró esto? Y una patada. Porque el perro, después de quién agarró esto, hay que pegarle una patada al mozo. Es algo importantísimo. Cuando uno llega a un lugar, lo que hay que hacer es cambiar las mesas del lugar. Hincharle las pelotas. ¿Cómo las mesas? Sí, somos ocho. Hacerle lío con las mesas es importantísimo. Claro. Juntar mesas, pero de diferentes rincones del espacio donde uno está. Pero ¿cómo es que le dice? Esta no la quiero, le dice. No. Dice, tráeme aquella mesa, tráeme la 53. Entonces después dice, cerrame la 53, la 43, la 31 y la otra. ¿Cuál era la puta que lo parió? Usted tiene que hacer una cruz, una pirámide, un triángulo, tal vez tiene que hacer con las mesas. Nunca junte dos mesas y póngala en su lugar, sino deje un espacio en el medio, deje gente en el medio incluso, que seguramente son amigos del mozo. Entonces déjelo en el medio, se va a poner más incómodo, porque dice, che, pasame la sal. Y la pasa por medio de mesa que no vienen con usted. ¿Y él qué hace? ¿Pierde? Se vuelve loco, el mozo se vuelve loco. Porque es muy ordenado el mozo. Sí, se irrita enseguida. ¿Otro punto, Ari? Que le recomienden un plato, pida recomendación al mozo y diga, mejor voy a comer una ensalada. Que no le dé pelota al mozo con la recomendación de la casa. Ah, che, ¿qué es lo especial? ¿No es peor, por ejemplo, que te lo traiga? Lomo con escalope a la barzala y a la... con pimienta y champiñón. Ah, trae una banana pisada con dulce de leche. Eso al le rompe voy, la al pelota. Postre voy directamente. ¿Y sirve agarrar y elegir algo que no esté en el menú también como para sí. molestarlo? Y sacarle cosas al menú, por ejemplo, que agarre y dice una hamburguesa con jamón, queso, lechuga, tomate, huevo y coso. Y agarré y le empecé a decir, a mí tráeme una de esta, pero no es, entonces no es esa. Si yo fuera mozo te diría, no es esta la que me estás pidiendo. Si me estás diciendo, a esta sacarle la lechuga, el tomate, el huevo y déjame poneme queso, no es esta. No me digas tráeme una de esta. Pero usted está de lo del mozo. Usted tiene mucha experiencia. Usted tiene mucha experiencia. Le hincho mucho las pelotas con el tráeme una de estas, pero que no tenga. Eso le rompe los huevos al mozo. Me han pegado a mí los mozos. Las incoherencias. Uno no sabe lo que, cuando uno se va de una mesa, lo que provoca en el mozo, que no tiene pesadillas, sueños, cosas. Porque las incoherencias que uno provoca, Si uno pide un vino de 200 pesos y le deja 30 centavos de propina, el mozo se queda pensando toda la semana. Tiene que ir al psicólogo. Claro. ¿Hay mozos de psicólogos? Lo mismo que si uno pide una Coca-Cola light con comida llena de colesterol. No, mirá esa con papa frita, huevo frito, y le pone sal a morir y le pide una Coca-Cola light. Es importante pedirle al mozo una cosa que le molesta mucho. Es decirle, pedirle agua natural y hielo. Claro, es muy bueno. Lo vuelve loco. O tráeme una soda, y cuando le trae la soda, la agita para sacarle el gas. Es muy bueno eso. Eso sí que es molestar. Eso es bárbaro, eso es molestar. ¿Sabe otra cosa para mí? Le pregunta. Gracias, él, Seri, porque eso sirve para muchos casos, no solamente para el mozo. Eso molesta, sí. Tanta gente puede molestar. Qué lindo. Era el agua y el aceite que no se juntan. No, pero el anterior. Ah, que el agua. Pide agua y pide hielo aparte. Agua natural y hielo aparte. Esto es muy importante. Y lo último que vamos a dejar es que los hijos hagan cualquier cosa con el mozo. Llévelo ahora en vacaciones de invierno. Ideal para divertirse con los mozos. Es decirle y prepararlo tanto al hijo. De decirle, mirá el pingüino. Y entonces que el hijo empiece a imitar al pingüino. Que le toque, que le haga. Que le mezcle el dulce de leche con las papas fritas. Que le haga de todo. Que uno tirado bajo de panza le ponga con los crayones, le pinte los zapatos. Sí, y que además vaya por diferentes mesas el chico. Porque es importante, ¿no? Una pregunta, Eric. Por favor. Al mozo, ¿le molesta cuando no se deciden por lo que van a comer y ya lo llamaron? O por ejemplo viene y está parado esperando y empiezan a cambiar los platos y las bebidas y no se deciden cuánto hay que traer, ¿no le molesta? No, al mozo lo que le molesta es la indiferencia. Si usted lo llama y usted no se decidió, el mozo tiene el poder en ese momento. El mozo lo que quiere es llamar la atención, es como los chicos. Y una vez me dijo un mozo, a mí una vez me mearon la panera. Entonces, ¿qué dejamos como... ¿Cómo le miraron? Moraleja. Pero moraleja. ¿La habrán bajado la panera o se paró y...? Se para el nene y hay veces que el padre se para a falta de nene, porque esto no lo vamos a dejar que solamente a la gente que es padre. Por eso. Usted puede parar sin mirar la panera. O sea, supongamos que yo sea estéril, también lo puedo hacer. Sepa que la panera es responsabilidad única y exclusiva del mozo. La panera es como la gorra del federal. O sea, que todo lo al que al mozo no le puede faltar la panera como no le puede faltar la los gorra. Los platos lo lava gente que son lavaplatos, pero la panera la prepara, la lava, la limpia el mozo. O sea, que todo daño que uno pueda hacer a la panera es molestar al mozo. Es molestar al mozo. ¿Y por qué uno molesta al mozo? ¿Por qué, Eric? Porque uno se está molestando a sí mismo, ¿no? No nos reímos de ti, nos reímos con ti. Qué lindo, eso es muy bueno. Esa es la moraleja que quería dejar. Maravilloso. Este ha sido el bloque correspondiente al querido... ¡Eric Estrada! Antes de terminar, es otra cosa que le moleste que uno llegue antes de la hora de cierre. Con nosotros... ¡Eric Estrada! Quédate sentada donde estás. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo. Un jugador mujeriego chino. La bienvenida entonces a Ivy Marino. Bueno, Monte tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida. Unos fideos con estofados, descartalos. Sí. Mondongo ahora para las pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. Sí. Son imposibles. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Hoy estoy en positivo. ¿Y saben por qué? Porque la vida es hermosa. Bueno, tampoco me detuve en los detalles. ¿Cómo que me haga cargo? No. No lo van a conseguir. Porque cuando yo me decido a ser feliz, soy feliz. Feliz a pesar de todo, porque si la vida no es lo que se dice hermosa, sí es atractiva. ¿De qué se ríen, boludo? No se olvide, no me olvidé los lentes ni tengo un coágulo en el marote. ¿Aceptable? ¿Sí? Estoy conforme. Es aceptable la vida. Irremediablemente, porque la no aceptación es la muerte. Si lo opuesto a lo peor, que es morirse, es apenas aceptable, es una mierda. Positivo las pelotas. ¿Cómo alguien puede ser feliz? ¿Uno es un turro egoísta o un macro pelotudo? ¿Un jeropa de la hostia o ya que estoy me cago también en la hostia y en los sacramentos? ¿Cómo? ¿En qué estaba? Sí. Sí, les decía que hoy estoy en positivo. ¿Y saben por qué? Excelente. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Viento. Nunca supe hacer efectos con la boca. Ese me gustó. Está bueno. De la Rúa, no sé si eran los 59 segundos o los mensajes de texto de las salteñas, ¿no? Me fui a la mierda, perdón. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado. Excelentes, Arrabal. Excelentes, como siempre, como nunca. Como nunca. No lo estaban escuchando. Mejor, mirá, te digo. Como nunca. ¿Sí? O sea que los otros no fueron buenos, ¿no? La puta madre. Optimista. Saludos a Porco Rex, que quién sabe quién es, que su nombre de pila. Y Porco será... es chancho y Rex una galletita. Sí, su nombre. O el apellido de un dinosaurio. Y a Inés, que compartimos el asado la semana pasada, que interesantísima el postre. Muy rico eso que hizo. Me quedó el gustito dando vuelta. Esa como tarta torta, sí, ¿no? Sí, que, a mí me convirtió en diabético, Rico. Y las charlas, ¿no? Y las charlas, te están hablando de en contra de los docentes. Sí. Yo soy docente, te dice al final, ¿viste? Porque se lo guardó para lo último. Pero yo con los docentes no tengo nada que ver. Sí. Es como todo. Es bonito. Es bueno, docente es malo. Es bonito. El docente es malo. Bueno, Inés dice cosas que se pensaron para el futuro y que sería fácil y aún no sucedieron. La teletransportación. No, yo ya me mudé 4 veces y yo las... Teletransportación, no transportar la tele. Yo 3 televisores me mudé ya. No es la mudanza de la tele, sino la teletransportación. La teletransportación es una... Pregunto, ¿no? Si esta misma charla en una mesa a un fuego la tenían 3 personas, 4, 5, 6, en 1600 y decían, no, va a haber algo que huele y que lleve gente. No, en el 1600 ya... Era palanca al piso, ¿no? En 1600 ya vino con 1600, palanca al piso. Sí. No, en el año 1600 estoy diciendo, pero porque estaba diciendo, ¿te imaginás el futuro? Va a haber cosas que te lleven por el aire. Uno va a poder volar en cóndor. Va a decir, los tipos van a decir, va a haber anestesia para las muelas. Viste que los mataban, les sacaban las muelas. Sí. Va a haber anestesia para las muelas, van a decir. Sí. O a mí, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un vecino que le dijeron que cuando fuera grande iba a ser vidente y lo recagaban a piña. Tres, cuatro días. Le quedaron dos días. Con nosotros días. Tarde, pero seguro tarde, porque se fue dando el programa así, se fue llevando la voz femenina que necesitábamos en el programa. 23:08, 8 minutos han pasado de las 11 de la noche. Faltan tan solo 52 minutos para el nuevo día, para el 20 de julio. Para las 3 de la mañana, ¿cuántos minutos, Johnny? Y lo mismo, pero 3 horas más. O 180 minutos. 180 minutos más. 180 más 52. 6 por 3, 18. Con nosotros la licenciada recibida. 52. En la Copa Derramada, la licenciada Vero. 232. Y 232, claro. 232, es 180 más 52, son 232. Son 232. No, 232. No, faltan 52 faltan. 52. Faltan 52. Y 3 horas más son 180. 180, 8 y 5, 13, 232. No, 6 por 3, 18, no, 8 y 5, 13. No, 180 son 180 y 52 son 232. 232. Muchachos, con nosotros, falta? La licenciada. Porque ahora... ¿Cómo rellenamos con los minutos? Pero para que son... Gracias. Es 23:09 ahora. Así que faltan 2:31. 50 y claro. No soy buena para las matemáticas. No. Pero es buena para otras cosas. Licenciada Vero, con su columna altamente recomendable. Y dígame, ¿qué fue lo altamente recomendable del fin de semana? ¿Cómo estuvo? ¿Dónde está? ¿Cómo está la salud? Ando mal de la garganta. ¿Están parejas? ¿Si tuvo alguna alegría este fin de semana? Anduve guaracheando. ¿Anduvo? Guaracheando. Tuvo una alegría el fin de semana. Sí. Muy bien, Alice. Yo a mí me gusta guarachar, me tiro boca arriba y sí. Me pongo hay una la foto de Silvina, hay una foto de Silvina Escudero, no toda guarachada. Y le digo guarachame. No, pero qué falta de cultura. ¿Qué es eso? A ver, cuéntenos un poco, dicen. Chicos, un poquito de pausa, pídanos. Bueno, les cuento que ando mal de la garganta porque he tomado. Dicen que he tomado te cura frío la difonía, mi pechito. La... Sí. ¿Qué, cómo? Tomó frío mi pechito, a pero ver, valió la haciendo, pena, dicen. Valió la pena porque fuimos a ver... ¿Qué edad? La llave latina. Tome coñac. No, ¿Cómo la llave había, latina? Había, sí... ¿La llave en latina? ¿Cómo la llave en latina? La llave latina. Ah, ¿qué es? Una ¿un espectáculo? Fiesta que se va a hacer una vez por mes, aviso. Ah, una vez por mes. Así que vamos a estar difundiendo porque me fui de casualidad, digamos. Caí estaba al pedo, dígalo de sí. Cómo es. Se me suspendió una yo casi voy con amiga. Porque a mí me invitó gente del bizcocho y gente ex bizcocho que me dijeron no vas, que se operó como Neusta. La idea era escuchar al bizcocho y resulta que estuvo el bizcocho, pero estuvo mucho más que el bizcocho. El bizcocho con manteca. Tuvo la contentura. El bizcochazo. Tuvo la contentura que nos hizo guarachar, candombear, ritmos latinos. ¿Tocó Thompson? Afro. ¿Tocó Thompson? No, Thompson en el bar. Barman siempre, excelente, siempre Thompson. En el bar, siempre en el bar. Excelente. Y me agarré una contentura con el vinito que me sirvió ahí. Perfecto. Mire que las fiestas de la... ¿Cómo es? De la llave... ¿En dónde la fue? Llave latina. Termina siendo de guardar. No, termina siendo como la fiesta de la primavera. ¿En dónde fue? Todo embarazado. Pasando el hospital, en el local de... No sé... ¿dónde era lo de Pino Solana? Sí. ¿El Pino Solana? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Qué, Proyecto Sur no existe más? Se mudó. ¿Proyecto Sur no existe más? Se mudó. Esto es alquilar una primicia de la Copa Derramada. Proyecto Mar el Sur dejó de existir. No, existe. Pero no existe. No existe más. No. Se mudaron. Se mudaron a una cabina telefónica de un locutorio que hay acá. Porque le alcanzaba. Ahí les está sobrando. Sí, le alcanzaba. Y bueno, cuando fletan micro que hay manifestaciones y eso, resulta, mandan Zanella. Resulta que la fiesta fue manzanela, ahí. Manzanella, dice. La manzanela. Digamos, dicen. Resulta que la fiesta fue muy atractiva. Sí. Ahí estuvimos escuchando ritmos afroamericanos que remitían a la religión. A la gente negra. Umbanda. Umbanda. ¿Qué creen el umbandismo? Dicen. Ahí tenés. Yo soy más macumba que un banda. Ahí estaban los del pochoclo y el pollo negro. De ahí viene. ¿La licenciada cree en la macumba? No, como ese efecto negativo, no lo creo. Pero me interesa mucho la música y la danza, que ahí representaron muy bien. Mata la contentura. Cuando mueren los pollos, mi abuela, cuando yo era chico, degollaba el pollo y me decía, ¿querés verlo bailar la conga? Y cuando degüellan al pollo, que le sacan apenas que un cogotazo así, sí, con el cuchillo lo desangran, el pollo le queda el cogote colgando y empieza a bailar durante 3, 4, a veces hasta 5 minutos. Y hemos hecho apuestas de a ver cuál era el pollo que más bailaba. Pero ¿querés verlo bailar la conga? Y el pollo le cortaba el cogote, conga, conga, conga, que siga. Bueno, a esos ritmos estuvimos el bailaban sábado. Conga, conga, conga. Claro, pero lo que pasa es que hacíamos como que estábamos en África o sí. En Brasil, pero hacía un frío de moreno, de la conciencia de la lora. Claro. Y bueno, ahí me enfermé, pero valió la pena. Ah, ¿qué es eso? Pasar por una macumbera. Como pero de verdad que los ritmos afros tienen... Bailamos todos. Los ritmos afros tienen mucho que ver con esto, con la muerte de los pollos. Con o sea, los movimientos, los ritmos afros tienen que ver con eso. Y el enfriamiento. Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos hacer lo que no es. Hacemos todo, claro, festejamos la Navidad con nuez y nos cagamos de calor. Bien, me la perdí. No pude porque estuve en otro lugar, pero ¿qué es lo que tenemos esta semana entonces? No, esta semana... No. No. No hay nada. Porque estoy enferma. Guárdese. Hay que acobacharse. En la no... Thompson, ¿qué hacemos esta semana? Altamente recomendable hoy. No, sí, va a haber. Tenemos. La veo con un libro en la mano, un libro del Kama Sutra, quizás, dicen. Vacaciones de invierno esta semana. Vaya a ver a Top Pai Muni. Se presenta a 2 de la mañana en la estación de Moreno. Cáguenlo a trompada a Top Pai Muni, que me tienen repodrido. No, bueno, hoy, para la columna altamente recomendable, me pongo seria y voy a pedir mucha atención de parte de ustedes. Dale. Porque esta columna empieza hoy y va a continuar el jueves que viene. Perfecto. La dejamos con así un poco de misterio. Y es una mágica combinación entre música y palabras. ¿Puedo pedir que cuando termine todo, Arrabal diga, continuará? Bueno, me encantaría con esa voz. Ahora, de locutor. ¿Podés decir algo que diga yo también? Sí. Continuará y la próxima semana. Como digo, vos algo vas a decir por más que yo no te diga nada. Es inevitable. Bueno, ahora no digo nada. Les pido en serio máxima atención de ustedes, compañeros. Sí. Bueno, querido operador, por favor. Combinación entonces de. Mágica combinación de música y palabras. Nadie podrá matar aquel tiempo. Nadie nunca podrá, ni siquiera nosotros. Digo, mientras estés donde estés, o mientras esté yo. Dice el almanaque que aquel tiempo, aquel tiempito ya no es. Pero esta noche, mi cuerpo desnudo te está transpirando. Eduardo Galeano, Ventanas sobre una mujer 3. Continuará. Continuará. Continuará. No quisiera emitir opinión sobre... Pero el te está transpirando... ¡Salí! ¡Me estás transpirando! Si tanto le importa, se puede pegar una duchita, ¿no? Me gustaría igual que la licenciada que trajo el texto. No, es la semana que viene, me parece. ¿No sigue? Entonces puedo decir algo yo. Para mí me transpirará... Lo vas a decir igual. Es como ponerle... Se me está poniendo fea, Negri. Qué poco clima, por Dios. ¿Cómo cuesta crear un clima? No, se creó, pero después se nos fue un poco de las manos. Se va. Me parece que era para excelente. Antes de las 10. No, excelente. No estuvimos a la altura. Excelente. Igual me gustó que me gustó. Galeano música, ¿qué música era? Thompson. Ese es el misterio, queda para la próxima semana. Ah. ¿Reconocen, no sé si al cantante? Aileen. que está acá en los estudios de FM Moreno. ¿Usted le gustó? ¿Le gustó? ¿Cómo que no le gustó? ¿Usted alguna vez transpiró a alguien? Y dice que sí, y ahora vamos a ahondar en esos detalles. ¿Lo goteó? Igual el signo de transpiración. ¿Querés decir algo? Sí, sí. Dale. ¿Lo puedo decir? Sí, sí, dale. Pará. Me gustaría que el análisis exhaustivo de la copa lo presentes vos. Bueno, ¿sobre qué? Yo digo sobre qué, vos vendé la columna. Dale. El conductor del programa no se acuerda cuál será el tema de análisis de este jueves en la Copa Derramada. Pero quédate con nosotros, porque Michelle te lo cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Me encanta hacer radio sobre este tema. Poné, subí y bajá todo el tiempo. El tema de hoy que analizaremos en la Copa Derramada en minutos nada más es... Aquí, en FM Moreno, 90.1 de tu dial. Una producción independiente de Cabeza de Plancha Producciones. Nos escribió Juan Alberto Badía y es un milagro. Qué lindo, Juan, gracias. Igual me gustaría que cada tanto pasemos el mensaje de las, del saludo de Juan Alberto por los 100 años. ¿Lo tenés ahí? Ahora, murió el sábado, creo que, o el viernes, Curuchet. Sí. Y en auto. ¿El hijo de puta, sí. Ahí es está. Un traidor. No, ahí lo está. Pasó por arriba un auto. Es un traidor. Sí, sí. Dice que el ciclista, cuando se quiere suicidar, viene al acceso este. Dice ahí que está. Es un lugar mítico para el ciclista. ¿Te acordás que se había cagado a palo acá, Curuchet? Sí, sí. Era un loco. Pero esta vez chocó con un auto. Okay, o sea, eso es, le pasa. Es traición. Sí, traición a su deporte. Traición. De cualquier modo, la decadencia en Argentina se vino marcando durante mucho tiempo, ahora se mejoró, ¿no? Seguimos. Con respecto a las muertes de los grandes ídolos. Me encanta este tema. Es bueno porque con un tema no decís nada. Pero ¿cómo levanta? Che, esta semana el Ministerio de Defensa británico ha desclasificado miles de documentos sobre avistamientos de ovnis. Pará. Se trata de más de 8.500 páginas que publicaron sobre los avistamientos de ovnis. Claro, sí. Creo que era el tema. ¿Ha visto? Dice el informe. ¿Ha visto? ¿Ha visto, hombre? Bueno. Claro. ¿Ha visto? Qué gran gesto. Che, parece como que si no tuviera vos nada, pero lo que tenemos es el análisis exhaustivo de la Copa Derramada y nos quedan nada más que 9 minutos. Por favor, preséntemelo. Ten aires de flor reciente, cruzaste recién. En la Copa Derramada. No puedo parar. Tiempo de análisis. El tema de análisis en el día de la fecha es. El tema que tenemos decidido analizar. Y ese tema es... La edad de nuestra fauna. Mientras tanto, los conductores... Me encanta, ¿eh? Che, han llamado muchísimos oyentes. (Risa) patrulla de perros. Me encanta este tema. ¿Qué es esto? Escúchame, sería más fácil. Paramos acá y lo escuchás todo, si crees. No, pero es para subir y bajar. Se lo lleva a la casa. Bueno, que lo haga subir y bajar, subir y bajar. Para subir y bajar, es para subir y bajar. Che, estamos en la Copa Derramada FM Moreno 90.1 de tu dial. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. El análisis que tenemos, el análisis exhaustivo, el análisis improperio, el análisis pretérrito. La NASA y los ovnis, todo mismo. Quiero morir de inanición. Hoy en la Copa Derramada vamos a analizar y a descubrir entre todos, entre los conductores, los oyentes. Correrle jamón, que se muera, correrle el jamón. ¿Qué es inanición? In es de no. Acción, ahora. Che, nos va a quedar re poco para analizar. Lo vamos a dejar en dos bloques. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Michelle? ¿Cómo descubrir la edad de los animales? U-O, cruce, U-O, I-O. ¿Cómo descubrir entonces la edad de las mascotas, la edad de los animales que uno tiene? Si no te dicen la fecha, ¿cómo sabes qué día, cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? Sin la fecha vos te tenés que cruzar a una mascota. Sí. Tenemos acá en los estudios, Johnny. Tenemos acá en los estudios, hemos traído un perro, un caniche. Y una tortuga. La tortuga, tortuga es lo más misterioso del mundo. Porque te dicen, ¿cómo se sabe la edad de la tortuga? Los anillos te dicen. ¿Qué anillos? Bueno, eso es muy cierto. Lo que hay que tomar es la patita delantera derecha a la tortuga. Ahí tiene el anillo. Y ahí tiene los anillos. Nah. Sí. ¿Hay que contarle en la patita los anillos? En la patita. ¿Y el caparazón? ¿Por qué decían que había que contarle en el caparazón? No, en el caparazón dicen que tiene anillos. ¿Pero cuáles son los anillos? Los que van como rombos por todos lados de redondo la tortuga. ¡Redondo anillo! O alrededor de cada rombo. Que hay líneas. ¡Ahí está! ¡Redondo, dijo! ¡Redondo, dijo! No, se toma en referencia uno de esas figuras. Y desde afuera hacia adentro se van contando los anillos. De uno solo. Eso se multiplica por 16. Hay que multiplicarlo. Es se multiplica por 16. ¿Y por qué? Y eso se divide por la cantidad de anillos que tenga en el torno de toda la caparazón. A eso se le resta 19. ¿Qué caballo, Pregunto una cosa, cuando... Todas las tortugas tienen... No, preguntale por otro animal porque la tiene re clara. No, cuando, el pescado, preguntale. Cuando uno es gendarmer, sí, ¿no? En el casco, bueno, el tiene que poner los anillos de su edad por porque animal... es cabeza de tortuga, ¿no? No, el gendarme claro. No, es el bonaerense. No. El bonaerense cabeza de tortuga. Sí, claro. Bueno, pero no sé cómo decirlo. Ese tipo de animales se le pide el documento. Sí. Bien, es más fácil. Es posible que te dispare antes de dártelo, porque sí, primero hay que disparar y después preguntar. Uno, hay por ahí mascotas que es más simple reconocer la edad. Hoy estábamos hablando con producción que los perros tienen dos edades, cachorro o viejo. Si no hay perro adolescente no se conoce. Por ejemplo no. El perro, ¿cómo vos vas al veterinario y le agarra y le levanta acá a lo costado y le mira al oyente y dice, no, este es un perro grande? Sí. Sí, ya sé que es grande, boludo, es un gran dané, le digo. No, le saca... Quiero saber la edad que tiene, y dice, no, este es un perro grande. me llegó ayer. ¿Qué sé yo? Digo, quiero saber cuántos años tiene. Por los dientes, por la dentadura, dicen. Por los dientes, sí, ¿cómo los tiene? Se saca por los dientes y también para saber si ya dejó de ser cachorro, se saca por el aliento. Hay que hacerlo hacer hacia el perro. ¿Cómo alcoholemia, hacer al como perro, una alcoholemia. Se le aprieta la panza. Para mí es más fácil, por ejemplo, que agarrar y darle un sillón. Sí. Y el perro, si va y se cuesta dormir, ya es un perro adulto. No si va y lo destroza, es un perro cachorro. No se define así. ¿Cómo se define? Se define si cuando se sienta se cruza o no de piernas. Ahí está. O si por ahí agarra el control remoto, el perro adulto. El perro adulto te agarra el control remoto, se echa los lentes para poder ver qué dice. Y casi siempre no lo entiende. El perro cachorro te agarra la computadora y te juega cualquier cosa. La edad del pez. A eso yo ya en la parte ictícola no sé. ¿En la parte? Ictícola. ¿Qué es? ¿Qué es? De los pescados. En la parte del pez. Por favor. Por ejemplo, ¿cómo se sabe la edad del pájaro? Por ejemplo, una... Por la cantidad de canciones que sabe. Claro. ¿Por cómo silba? ¿De qué te silba? Muy bien. Si te silba un tango... Si te silba un club del clan... ¿Te silba un club del clan? Muy bien. Si te silba cuachiturro, es un pendejo. Sí, sí, sí. Buenas noches. ¿Usted tiene mascota? Sí. O más larga. ¿Qué mascota tiene? una perrita. ¿Pomerania? Masca todo lo que encuentra. ¿Es una, es un animalito de la calle? ¿Es raza perro? ¿O es pomerania? Es cruza. ¿A veces y vuelve? Sí, a veces se cruza, a veces no. ¿Y a veces vuelve? No. ¿No le da miedo que la pise un auto? ¿Qué edad tiene? Se come la zapatilla. ¿Quedó alguna vez embarazada de otro perro? Porque es cachorra. Exacto. Claro. ¿Cómo se da cuenta que es cachorra? Si no es vieja, si no es vieja, si no es cachorra, es vieja. ¿Cómo se da cuenta que es cachorra la perra? Le levanta la cola. Ah, claro. Y bueno, y ¿qué otro tipo de mascota tuvo en su vida? ¿Por qué mascota? ¿Qué otro tipo de mascota? ¿Tuvo pez? No. ¿Tuvo loro? Loro sí tuvo. Loro tuvo. Tuve tortuga. ¿Cardenal? Un periquito. Periquito. Periquito es un loro. No, un loro es más grande. ¿El periquito cómo es? Por edad. De tamaño, grande. El loro en estado adulto, si, lo que pasa es que no se lo cuida bien al loro. El loro en estado adulto, loro común, puede medir 1,67 m. Bueno, a la pregunta genérica, entonces, ¿cómo se le mide si es macho la edad a aquellos animales que no sabemos qué edad tiene? Al conejo, al loro, al pez, al cangrejo, pongámosle. ¿Qué edad tiene la lombriz, por ejemplo? Por tamaño. Yo tuve... Por profundidad. Cuando era chico, es cierto, me da o por profundidad. ¿Tuviste lombriz? Tuve una lombriz. ¿Qué, de mascota? 6 meses. No se me murió. Aileen, si usted tuviera que elegir una mascota exótica, o sea, una cosa vio que agarre y dice, la verdad que uno no es para tenerlo en casa. Yo le confieso, yo me encantaría tener un chimpancé. Así que cuando quiera se puede venir a dormir un fin de semana. Lo que le quiero decir es, ¿cuál es la mascota exótica esa que usted agarre y dice, me hubiera encantado tener? Una cosa que dice... Papagayo. No, una lechuza. Una lechuza. Sí, con los ojos me encanta. ¿Blanca o negra? Verde oscuro, bien oscuro. Ay, verde. ¿Pero qué? Sí, ¿qué? Le da dos colores. Es la que le va a comprar un auto y es un loro con cara de lechuza. ¿Qué no tenés? Es un loro con careta. Como el pullover que trae Michelle. Media una lechuza está, militar. Sí. Exacto. Claro. Así, medio cemento. Una lechuza, no, lechuza cadete. Una camuflaje. No, esa lechuza que no me combina. La famosa lechuza cadete. Cuando llego a casa, sí. Y que me avise. ¿Qué le va a avisar? ¿La va a atacar? La lechuza ataca. La lechuza, no, no, no, no, si detrás de mí viene siguiendo. Ataca algo. Loco. Claro, porque la lechuza te mira la espalda. Claro, la lechuza sí. Es de cuidarte la espalda. No ve nada. Cuando se le dan vuelta los ojos, la espalda no ve. Bueno, la por eso lechuza. Te cuida la espalda. Por ejemplo, la lechuza... No si cuida nada. Alguien... En ese momento es un punto ciego que se le genera a la lechuza. Es como cuando... ¡Tú, lechuza! Queda... La lechuza de ella la ve cuando entra en el pasillo que cerró la puerta a ver si le entró alguien atrás. Perdóname, pero esto se puede explicar tranquilamente desde la zoología. La lechuza gira la cabeza, pero el ojo le queda donde estaba. ¿Cómo? Gira. ¿Qué gira la cabeza y le queda el ojo donde el estaba? El ojo donde estaba. Qué raro. Y evidentemente hay una parte, la nuca, le tapa el ojo. Exactamente. Claro. Por eso se hace el corte carré. Lo que pasa es que se genera el punto ciego. La lechuga. Por eso lechuga. No se deja la lechuza el pelo largo atrás. La lechuza te agarra de sorpresa. Está en el arbolito, en un costadito, entre las hojitas y no la ves. ¿Lechuza con entra cebolla y... o lechuza, tomate y cebolla? Aileen, no, si usted tuviera que definirse, Aileen, si usted tuviera que definirse como un animal, como un otro animal, ¿cuál sería? ¿Con cuál se ve identificado, por ejemplo? Yo ya tengo uno, no le quiero dar mi opinión. Ay, no sé, estoy entre dos cosas. A ver, dígame. La paloma y la víbora. Ah, mira, una serpiente. Mira, claro. No diga víbora en aire porque me tengo que tocar un huevo, igual que cuando dice tormenta, Juan Ramón. Sí. O Gilda. Sí. Dígame por ejemplo, dígame una cosa, sí. Que son las 23:32 minutos, en segundos nomás seguimos hablando de las mascotas y acá les dejo una pregunta picando al aire, lo estuvimos hablando con producción. Si la teoría de Darwin tiene que ver con que el hombre evoluciona del mono, si uno tiene un mono muchos años, ¿va a ser un hombre? Después de la tanda. Es muy fuerte. FM Moreno 90.1.

que los llevaba a la peluquería, los vestía, hay gente que los viste. Eso no significa que el mono haya evolucionado. Ojo. ¿Pero por qué el mono no se extinguió si todo mono se transforma en hombre? Porque hay hombres que con el tiempo se hacen la del mono. No, pero perdóneme, y me agarro de sus palabras. Hay mucha gente, muchos hombres. De mis palabras. Que se hacen, parecen como monos. Tienen una forma de caminar, de mover los brazos, de movilizarse como un gorila. Ese es el hombre pedigrí. Es el hombre. Sí. Pedigrí. Ese es el verdadero hombre. Mi ex era así, caminaba así. ¿Era un mono? Sí, agachado así con los brazos abiertos. Y dejaba un surco. A pura, pero pasos rápidos. Ese era un hombre pedigrí. Ese era pura raza. Era puro, pura raza. Claro. Pura raza. ¿Cómo era así? Ese era un hombre que no era derivado en nada. ¿Cómo era a nivel bello? Cuando andaba desnudo, hacía surco. ¿De qué está hablando? ¿De pelo? Sí, de pelo bello. Sí, re peludo. Muy peludo. Se pareces sacó la camisa un mono, una vez y me cagué la risa y se volvió a poner la camisa. ¿Es cierto que le subían las hormigas de los pelos de los pendejos? ¿Es cierto que en la primera relación sexual para orientarse usted le pidió que me orine? Estás haciendo hablar cosa, ¿es cierto que tenía serpentina en vez de pendejo? Uno reconoce cuando es pedigrí cuando va solo. Porque cuando el hombre va solo es mono y cuando va acompañado... Es estéreo. Es, claro. No es más mono. Tienes razón. Es dúo. Claro, es monesterio. Claro. Aileen, si usted tuviera que recomendarnos un animal, uno que agarre y diga, este es el animal para vos, arrabal. Lo tenía una mascota para vos. Un animal que vos veas por la personalidad de arrabal que decís, este arrabal tiene que tener un... ¿Tiene cara de...? No, tiene que tener un... Tiene cara de tener un... podría ser una palagua. ¿Eh? Una palagua es una palangana. Una paraguaya. Una paraguaya. Una paraguaya. Una palagua le dicen una víbora gruesa, grandota. Ah, claro. No, eso la era. Sigue nombrando la víbora. Yo le digo Juan Ramón. Frío, Juan esta Ramón. Le gustan las porno. Ah, Juan Ramón. Tormenta. Juan Ramón. Tenía que usar un talle más de lienzo. Pedrito Rico. Ahora que hace mucho frío, se lo puede hacer como bufanda. Se hace bufanda con la toronja. Claro, Johnny, ¿qué le ve cara de qué animal qué? ¿Qué animal tendría Johnny? ¿Un? Ahora dice de bergamota. Claro. ¿De qué ve animal? Me estoy riendo del pico que hace. A ver, ¿qué podría ser Johnny? ¿Qué animal tendría que tener? Recomiéndale un animal, una mascota. Un tucán. Ah, qué lindo, tucán. Tucán. Y ya que muy estamos. Muy tropicales. Para el señor Michel. Helado barato. Michel tendría que tener como mascota un... León. No, de ella opina. Ah. Usted no, ella. Perdón. Como mascota, Michel. Una perrita caniche. Ya, pum. Ay, qué puto. Ay, qué putazo. Qué lástima que no era pequinés porque te la chupo. Por algo te damos los ciertos roles. Él siempre te dice, imaginemos que vos sos la mujer. Puta madre, ¿para qué me meto? Vos... ¿Qué era eso de la cámara? ¿Cuál? Ahora sí, por eso yo me desquité y mandé un mensaje. Sí, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer te dije. Bien. Porque dijiste de la cámara. Aileen. Ah, porque hoy vino el atmosférico. Aileen. Aileen. Acá estoy. Es ciego. Seguimos con el programa, terminamos con los animales entonces. Por ahí nos queda algo en el tintero. Si digo, ¿qué prefieren tener? ¿Un pulpo? ¿Una oveja? No, la oveja no la saco porque... No hablo de mi vida privada. Bueno, en definitiva. Es la mascota preferida. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Venimos del mono, venimos de otro animal o venimos del pulpo? Yo hay días que me sospecho provenir del pulpo. Yo también, porque a veces le doy a los cinco latinos. Quizás debemos replantearnos la evolución del hombre porque... La copa derramada ha demostrado que el hombre no desciende del mono, porque si no, el mono estaría extinto. Porque todos seríamos monos. O sea. Claro, las mujeres en vez de tener hijos tendrían monitos. Pero que hacen monada, ustedes. Sí. ¿Eh? Y traemos cada mona. Me tiró una indirecta. No, para nada. Dale una banana, dale un maní que así se va. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, para nada. Eres víbora. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Noticias nacionales. Una de deportes. El mediático técnico de San Lorenzo, Caruso Lombardi, aseguró que en cuanto haya comisión directiva, se reunirá con las autoridades del club por el tema incorporaciones. Al ser consultado sobre qué nombres lo tentaban para su proyecto futbolístico, el técnico aseguró que con todos los jugadores que se van, con tal de juntar 11, no le importaría demasiado cómo se llamen. Por falta de provisión de fondos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa Metrovías quitaron 24 vagones de la formación del servicio, lo que paralizó dicho medio de transporte. Al respecto, la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal declaró que si bien Mauricio firmó el traspaso de los subtes de Nación a Capital, en el momento de estampar la rúbrica tenía los dedos cruzados. Por iniciativa del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires... Tengo un vagón de trenes. Un vagón de trenes. Por iniciativa del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires... Sí. Se anunció la creación de una nueva unidad policial destinada a prevenir asaltos en bancos y salideras. En principio, y hasta que dicha unidad especial se ponga en funcionamiento y tenga presupuesto, sabemos que tiene problemas en este momento en Buenos Aires, se le solicitará a los bancos que paguen el 50% de los retiros en efectivo, en billetes falsos, para que sus clientes, para si son asaltados, no pierdan todo el valor del dinero. Sí, creo que está a cargo de la Secretaría el Gordo Valor. Sí. Le dieron la... Si quiere, tengo una cosita internacional. ¿What? ¿Internacional? ¿What? Internacional. Internacional. Ante la crisis europea y particularmente en España, una fuerte ola emigratoria cruzó el viejo continente. Tsunami. Uno de los destinos elegidos es Latinoamérica, donde el crecimiento económico, aunque no en los guarismos del 2011, sigue aumentando. Este destino de emigración alienta a los economistas ibéricos que aseguran que al menos los mercados de espejitos de colores y carabelas están comenzando a reactivarse. Buenísimo. 1561-540-3359 es el teléfono que si no te comunicaste hasta ahora no lo hagas porque ya no te lo vamos a leer. Tomá, el mensaje boludo, porque no llamaste antes. Sí, o sea, llame a cagarlo, váyanse a la mierda. Y el Facebook se lo damos la semana que viene, ¿sí? Sí. Se vienen los deportes, ya se vamos a ir cerrando con César Cicciolini, pero antes la producción, hace como dos semanas o un mes, o la semana pasada... 20 días. Me dejó una adivinanza para ustedes, chicos. Ella la sabe. No, no es una adivinanza, sino es un juego... El anillo. Que ella la sabe. Tiene ella que ver sabe. Con frases publicitarias, slogans, que ustedes tienen que adivinar de qué producto es. ¿Uno cada uno? Y te sumo a Aileen. Bueno, sí, aceptamos rapidito, tiene que ser un rapidito, un tic tac. Sí, vos sabés. Vos. ¿Cuál es la última publicidad que te acordás? Este es el eslogan: libérate del efecto almohada. Sinsano. Libérate. No, un producto, no una marca. Dígame un producto. Uno cada uno, vamos. Libérate del efecto almohada. Vamos, mierda. No se me ocurre. No, estoy esperando a que me toque el turno. Ahora. Ya. No, y ya me pasó. Aileen. ¿Qué publicidad es? Liberate del producto. Del es? Efecto almohada. Piero. El colchón. No se puede decir. No. Es un spray para peinar. Cortá. Spray para peinar. El efecto almohada es cuando te queda el pelo así, medio chato. Hace la mucho cabeza. Tiempo que no me queda el pelo. Bueno, hay casos en particular que. Vos sosteñí. Vos sosteñí. Digo otro. Sí, no soy rubia. Naciste sosteñí. Para ser un vencedor. ¿Naciste? ¿Qué te crees que soy? ¿Cómo para vos? Ser un vencedor. Este puede ser cualquiera. Naciste para ser un vencedor. Este, uno que limpia la cocina. Un, este un es, SIF. Es por cercanía, se lo voy a un dar SIF. Como premio. Porque puede ser para cualquiera. Naciste para ser un vencedor. Pastilla para los calambres. Un corredor, un deportista. Un deportista. La. Un deportista. ¿Qué te pasa que te duele? La hemorroide. Pomada. Hemorroide. Eso, la pomada. Gatorade. No, pasa. Paso. Zapatillas para hombres jóvenes. Nada, tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué es? ¿Te hago uno yo? ¿Querés tengo uno yo? Cambiá el aire. ¿Cómo? Cambiá el aire. Pulmotores. Escucha. Cambiá el aire. Cambia todo. Cosa de aire acondicionado. Ventolitu. Aire acondicionado. Ventolitu. Pastilla de aire acondicionado. Pastilla Ventolitu. Son pelotudos, ¿no? No digas así, boludo. Una gran familia para cuidar a tu familia. Galletita. Una gran familia. Una empresa de seguridad. Lo paso. No, pará, nunca dice Ailín. Una empresa de seguridad. Decí uno. Lo digan los campaneros. Uno. Un gran comienzo todos los días. Pero no dijiste esa. No, no me importa. Un gran comienzo todos los días. Las pastillas de vitamina C. No, producto para la capa. Pará, que este es brillante, ¿eh? Ailín, y bájame la música. Soy un gil, yo. Nunca. Ya me pasaba de Se está copiando, Ailín. ¿Eh? ¿Llegás a leer? Estoy anotando todo. Que me lo lea el locutor. El último. Elimina los olores y la humedad que te hace sentir insegura. Toallita femenina. ¿Sí? Perfecto. Increíble. Iba a decir tampoco. Michelle se la repetir. Sabe todo. Sí. Increíble. Y la que te habías inventado vos. No, la que te habías inventado una vos. ¿Eh? Te habías inventado. No, era muy parecida a esa. Che, la copa derramada. Es que cumpliendo la ley de medios, sí. Cumpliendo la ley de medios, nos tenemos que meter en el tema olímpico. Sí. Londres. Nos tenemos que meter en los deportes, nos tenemos que meter en donde no nos llaman, nos tenemos que meter en el mundo de César Cicciolini. Señoras y señores, frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Moda! Muy buenas noches, qué lindo. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Moda! Pero ¡una vez más, César Cicciolini! ¿Qué es Mowing? ¡Una vez más, César Cicciolini! Como prueba de diferentes formas de hacer sí, ¡una vez más! Está en la búsqueda. El 90.1 de tu dial. César Cicciolini, en Deportes, Londres 2012. César. ¿Cuánto hace que no venía a los estudios de FM Moreno? Le hemos dado mala dirección. ¿Qué mucho, ha pasado? Mucho tiempo, porque he estado en un tratamiento. Porque el deportista, así como el periodista, y así también como la recuperada de las calles, la gente que trabaja en la calle, estas mujeres que noche a noche entregan, como dice mi abuela, la felatio. La empanada con seco. Esas mujeres que tan gentilmente nos ceden esa empanada con seco a la hora de deporte de la República Argentina. ¡Me emociona! ¡Me conmueve! El tratamiento ha tenido que ver con algún régimen, porque lo veo un poquito más... De adiciones. Un tratamiento de adiciones, porque un periodista con todas las letras es como un roquedo. Tiene que llegar hasta el final de su época, de su edad. No hay periodista recuperado, no hay doquedo recuperado. ¿Usted qué prefiere? ¿A un Charly García inflado como un pollo con químico? ¿O un Adrián Otero muerto? ¿O un Adrián Otero muerto? ¿O un Carlos Monzón chocado? ¿O una... la mujer de Carlos Monzón, cómo se llamaba? Curuchet. Alicia Muñiz, estresada al lado del bombeador. Muy bien. Porque murió al lado del bombeador. Sí, allí cayó. Nadie tuvo el detalle. Y esto es deporte. Los detalles de deporte. Y arrancó un balcón. Un día como hoy. Pero de 1974, una de las primeras Olimpiadas. De Londres. De Don Mundo. Un atleta cubano le pedían que vaya al comedor. Y se negaba. La de Pito. Sí. No, por favor. ¡Un déjame! ¡No! Sí, me parece. De 1974, un atleta cubano le pedían que vaya al comedor de la Villa Olímpica y se negaba. Ese día nacía el famoso cantautor argentino. ¿Quién? Chico Novado. Es muy bueno. 6 meses tardé en volver porque no tenía una puta efeméride. Muy bueno, porque está el arte y popular, sí, y el deporte, que también todo, es popular. Está todo. Vayamos a la clasificación. Igual, de verdad, queremos saber, estamos a días, a ¿Qué querés saber? A horas nomás de que Londres 2012 9 días sea una realidad. Sí, y la estamos viajando. Tenemos como inquietudes acerca... Sí. Sí, inquietudes tenemos. De los deportes que se van a ejecutar. Sí. Inhóspitos. En las Olimpiadas de Londres 2012. Sí. Inéditos. ¿Qué posibilidades tenemos como argentinos y cómo son? ¿Qué hace? El equipo de squash clasificó. Claro, ¿cómo es la forma? ¿Cómo se, ¿cómo se juega una Olimpiada? Por ejemplo, lo que tenemos que decudir es a la historia. Y cuando decudimos a la historia, decudimos a la estadística. Sí. Y cuando decudimos a la estadística, decudimos a los números. Y cuando decudimos a los números, decudimos al balance. ¿De qué? No sé cuál era la pregunta. Sí, los deportes que tienen que ver. ¿Cuáles son los deportes que más posibilidades tenemos? Y explíquenos un poco los deportes, porque a mí me pasa cuando veo las Olimpiadas que no entiendo tanto los deportes. Pregúnteme el deporte que quiera y César Cicciolini le explica las reglas, los puntos y cómo las posibilidades que tiene el equipo olímpico argentino. El equipo de baloncesto. 2. Martillo. 1. Uno, pero porque nos engancharon, porque le habíamos chutado un paraguaso, el martillo, porque el paraguaso es o hace zapato o es albañil. Entonces habíamos mandado un paraguaso con documento tuyo argentino. Le habíamos puesto una foto de otro, pero le damos porque habíamos contado en el 21. En el colectivo 21 habíamos encontrado un documento de nacional de identidad y le cambiamos la numeración con la foto. Lo mandamos al paraguaso al estilo martillo y... César, usted sabe que el mundo va cambiando, ¿no? ¿Va cambiando? Sí, va cambiando, uno es más abierto. Quisiera saber si las Olimpiadas, en realidad los Juegos Olímpicos, porque las Olimpiadas se gacha, tienen que ver... Si se gacha en la vista olímpica, con me el pregunta, proceso de, si se gacha, si se la pone, si se la cola. Juego si olímpico. Se la cola, si se la cola de la vista olímpica, me pregunta. No. ¿Le pregunta eso, si se la culea? ¿Le pregunta si se culean a la mina de hockey? Sí, porque la mina de hockey son la mina que tiene el culo más duro del mundo. Del mundo, Del mundo. No. Yo, por ejemplo, te puedo contar intimidades de nada más las letras iniciales de los nombres de apellido. No, no hace falta. No, Manu Ginóbili, por ejemplo, le digo. ¿Sabe a quién le dio Maniquirola? ¿A quién? A Marcelo Podino. No. Que no tenía que ir a concursar, pero como sabía que allá se lo gasta de la misma línea, fue. ¿Muy rápido fue? Volando. César, el ¿me digo todo inicial? El mundo evoluciona. ¿Te parece? Como el mundo evoluciona, uno se va llevando con el machismo, el feminismo, y sabemos que antes había cosas que eran de hombres y de mujeres. Quisiera saber si en los Juegos Olímpicos quedaron deportes para hombres y deportes para mujeres. Mides, esa es muy buena pregunta. Mides, qué bien que se acordó. Lo que tengo que hacer que para un video. 8 horas. De 8 horas que te acordó. Pasamos a los deportes y clasifiquemos los cuales son más chicos y los más femeninos. A ver, la señora Mabel Aldín, dígame un deporte, yo le digo si es deporte femenino o masculino, de Olimpiada. Juegos Olímpicos. Un deporte. Un deporte. ¿Puedo repetir la pregunta? Porque si no lo entiendo, si es así. Es que las preguntas no son para mujeres. ¿Te das cuenta que las Olimpiadas no son para mujeres? Las preguntas no son para mujeres. ¿Te das cuenta? Ahí la está. Pregunta es... Yo le pregunto. Sí. Natación. Puto. ¿Cómo? Sí, pero ni, ¿cómo? Sí. O sea, no. Varón. Bisexual, matrimonio igualitario. La natación es matrimonio igualitario. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo le enseñan a las minas el salto en valla? No. Acá como estrenan en el Senat. ¿Salto en valla? En valla. Salto cuando van saltando los palitos. Salto en malla, van caminando y saltan, claro, pero salto. Están en malla. No, boludo. La salto en malla. ¿Cómo hace los saltos que van saltando? Los mayas, salto los en malla. Sitios mayas. No, cuando saltan la banderita, esas que parecen como los cuadraditos. Salto en valla. Sí, ¿sabe cómo hacen acá como escena de cenar? ¿Cómo hacen? Con cocina Dombí. Sí, le ponen cocina Dombí para que la mina vaya saltando en la zornalla. Y le prenden la zornalla. Le están prendiendo la zornalla cada tanto. Nada, que te da un pedo. No, siga. Con cocinas Lombí. cocina Dombi. Por ejemplo, la mina aprende a hacer salto en valla con las cocinas Dombi. Se ve que se le cachó algo atrás de Quito. Sí, un cablecito. ¿Pero es Lombic porque pone plata a Lombic o porque...? Sí. No, porque tiene una llama más alta. Por el Orbis Calorama. Hagamos una pregunta, Lin, sobre la disciplina olímpica, ¿ves? Hágame una pregunta. Yo le puedo hacer una pregunta. Garrocha. Garrocha es como el motoquero con bigote, que no sabe si se la come o te caga piña. El tipo que... A ver, me hace una pregunta olímpica, Lin. El que corre el maratón. Y no comida tiene... El que corre el maratón. El que corre comida. Dice que se va para un árbol y se y después sale de nuevo corriendo. ¿Es verdad eso? Perdón. Árboles en la Villa Olímpica. Nunca había un árbol en una pista. Que se masturba y el corredor tiene razón. Tiene razón. ¿Es cierto eso? El corredor se masturba durante la carrera. Para poder tener más... Más fuerza, más fuerza. Sí, es verdad. Es más, el tipo se va masturbando... ¿Pero qué pide? ¿Ir a boxes? No, es por ley. Por ley tiene la cadera, tiene el poderamiento, tiene 4 pajotas cada 200 metros. Dice, en larga así. Distancia. Sí, sí, sí. Igual me gustaría, yo con el, mi honor. Si es femenino. Sí, sanguché. Por ahí dura 6 horas la carrera. Porque... No, hay que hablarle antes. Porque la mina no es de correr y hacérsela y seguir. Hay que hacer otras cosas, comprarle un chocolate. Es más larga la carrera de las minas, ¿viste? Ah, por eso están los tipos con las flores cada 200 metros. ¡Sí, las flores! O le escriben una carta, el entrenador le escribe una carta con boludeces, o tiene una foto de Dicky Martin. Son todas cosas para que ella se vaya a motivar. Lanzamiento de bala. Oh, ese es netamente, netamente. Netamente. Sí. César, tenemos que cerrar el programa del día de hoy. La verdad, le queda algo más. Igual dejamos las Olimpiadas para la semana que viene porque vamos a estar viviendo... Estoy viajando. ...los Juegos Olímpicos. Está viajando a Atenas. No, estoy viajando acá a Ituzaingó, en una granja que era cuarta opción. Apenas estaba viajando. Era de recuperación, boludo. Es bien, pero estoy mal. Está... Sí, y traje una compañerita hoy. Está viajando. Sí. No, yo no, con usted no voy. No, por supuesto. A la esquina. No, porque aparte hay diferentes gabinetes. Gabinete. César, ¿tiene algo para como para cerrar? Sí. El culo. Dígalo. Si va a hacer gesto, dígalo. Estoy cambiando, es solo por hoy. ¿Le está haciendo bien la medicación? Que sí, me está haciendo bien. Bien, sí, me está haciendo bien, sí. Lo felicito. Sí, me gustaría que me grabe un spot para hacer esa Sicilini. ¿Puede ser? Ahora cuando terminemos el programa. No, ahora. Ya, quiero que me grabe ya. Otra. Cero horas, cero minutos, cero segundos. Sí. Una columna de deporte, quiero que me haga un spot acompañada del señor Adabal, que es el locutor oficial de la radio. Spot de Lin para la columna de deportes del señor César Sicilini. Me agarraron así. Bueno, ¿estás grabando? Presentación de Aileen para la columna de deportes del señor César Sicilini, toma 1. Corre. Forrest Gump. No, mucha fuerza. Pará, no le hables a Diva, deja que termine lo que va. Pero a eso se corta. No importa. Eso se corta. Importa. Eso vamos es edición. Vamos de vuelta. Eso es edición. No, acá no se edita. Vamos. Columna de Aileen para el espacio de deporte del señor César Sicilini, toma 3. Corre. Corre, que te corre la coneja. Dale. Que me corra. Dale, porque hay mucha... No, pero ¿puedo decir yo una lo que me gustaría que diga para la columna? Sí, bueno. Por favor, y ya cerramos porque ya nos tenemos que ir. La verdad, tenemos que abandonar los estudios. Bueno, grabamos y nos vamos. Este es un programa federal de deportes internacional. César Sicilini te acompaña cada día y te llena tu vida. ¿Te acordás? Vamos. Tu vida, la mía no. No, vamos. Este es un deporte. Grabación de Aileen para la columna de deportes del señor César Sicilini, toma 4. Este es un espacio del señor Sicilini. No, pará, si no dice... Pará, que es italiano, lo está haciendo en italiano. Sí, lo estoy haciendo en italiano. Va, de vuelta, lo editas igual. Palabras de Aileen para presentar la columna de deportes del señor César Sicilini, toma 5. Me digo que se hinchó los huevos, locutor. Hay más Sicilini, per tutto il mondo internazionale. Molto grazie. Pronto, está pronto. Muchísimas gracias a Julio, de Gracia, que ha muerto hace muchísimos años. No de Gracia, que ha muerto Julio. Muchísimos muertos que hemos tenido en esta semana y lamentablemente... ¿Se murió Julio de Gracia? A los muertos famosos, me estoy burlando, ¿no? A los muertos conocidos de cada uno, que la verdad que cada uno que lo llore como pueda y si no, que lo recuerden para siempre. Como vamos a recordar, este programa que es un hecho histórico. Sí, eso lo dijo Hernán. Por lo menos hasta el jueves que viene, cuando se produzca otro hecho histórico, cuando Arrabal o Michel o quien quiera que sea les diga... Señoras y señores, aquí comienza otra vez la Copa Derramada. Con... Ahora comienza. Ah, pará. El próximo jueves comenzará a las 9 de la noche la Copa Derramada. Ahora termino.